Kryptonianos y Gotamitas. Bienvenidos una vez más a Kryptonianos y Gotamitas, episodio 53. O 53º, como me gusta decir aquí. Soy Borja, otra vez, hablando de mis mierdas, otra vez. Así que, como podéis adivinar por el título, volvemos a hablar de Brandon Sanderson. Pero esta vez no hablamos de ningún libro, no hablamos de él como persona. Vamos a hablar con creadores de contenido, de cómo es empezar desde cero un fandom tan nuevo, que aunque Sanderson lleva muchos años escribiendo, sus adeptos españoles no hace tanto que han empezado a crear contenido. Y tengo el increíble e inmenso placer de tener conmigo a tres creadores de contenido. El primero de ellos es Josep, del Club de las Tormentas. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Pues gracias por invitarme, un placer estar por aquí para venir a charlar un poco. Como podéis escuchar, es la voz del Cosmer. Tenemos también con nosotros a Álvaro, de Cosmereverso. ¿Qué tal, Borja? Encantadísimo de estar por aquí. Gracias por la invitación. Y nada, un placer siempre hablar del Cosmer, quizá desde un punto de vista más diferente, ¿no? Que aquí ya tenéis más experiencia. Yo soy el último en llegar y creo que puedo dar ahí un punto de vista ahí más nuevo, ¿no? Más novedoso en relación a la comunidad y demás. Así que, nada, siempre que se hable del Cosmer, ahí estamos. Todos los puntos de vista son interesantes. Y tenemos a Serchi, de la taberna del Balrog. Hola, ¿qué tal? Yo, para mí, vamos, todo un honor estar aquí, ya lo sabes. Así que, nada, en una compañía, vamos, inmejorable. Y con Josep también. A pesar, los que no conozcáis el lore del Cosmer en español, que bueno, hay un tema de ghosting. Hay que abrir el cajón de la mierda. El problema es que vosotros a mí no me conocéis, pero ya vosotros sí, que eso es lo bonito de entrevistar a gente, eso es lo bonito. Para empezar, me gustaría que os presentarais un poco, sobre todo a nivel de qué lleváis leído del Cosmer. Como bueno, vuestras redes, obviamente, que también estáis aquí para dar un poco de bombo y platillo a vuestro contenido, y más o menos a lo que os dedicáis dentro de la creación de contenido. Empezamos igual, hacemos de viejo a nuevo, digamos, otra vez. Josep. Pues me presento, mi nombre es Josep, tengo un canal de YouTube que se llama el Club de las Tormentas. Me llamo el Club de las Tormentas en todos lados. Twitter, Instagram, aunque no lo use tanto. Y Twitch, que hago directos de vez en cuando. Y bueno, pues llevo ya un poco más de 3 años haciendo vídeos del Cosmer. Desde marzo del 2020. Y pues voy al día. Sí, voy al día del Cosmer. Empezaste con... El primer vídeo tuyo puede ser que fuese el de las monedas de Rorschach. Sí. Sí, el primer vídeo mío es Las Esferas de Rorschach, 8 de marzo de 2020. Buen día. Serchi, me parece que sigues tú, ¿no? 2 años, puede ser que estés a punto de cumplir o algo así. Sí, justamente el 3 de septiembre, hago 2 años. Es decir, que empieces por el más viejo y no hayas empezado por mí, me he emocionado. Bueno, a ver, me parece que todos rondamos el 4 peligrosamente por ahí, pero bueno. Bueno, a mí me quedan 3 días para llegar al 4, o sea, como aquel que dice. Y nada, pues yo soy la Taberna del Balrog. Igual, como Josep, se me puede encontrar por @tabernabalrog en cualquier red social. Sobre todo soy muy activo en Twitter, más que en Instagram. Instagram me aburre mucho y no, a veces se me olvida que lo tengo. Solo pues cuando me etiqueta la gente digo, hostia, verdad que el Instagram. Así que si queréis seguirme, sobre todo interactuar, sobre todo en Twitter. Tengo canal de YouTube, que es, digamos, la raíz de todo esto. Y este año... En diciembre de 2022, enero, he empezado con directitos en Twitch Y bueno, hablo sobre todo del Cosmere y de Brandon Sanderson, porque es mi vena, lo que me incitó a abrir el canal. Pero intento hablar un poquito también de fantasía general y muy centrado en la literatura fantástica. Y lo que no dices que tienes, pero también tienes, es pelazo. Que eso. Gracias, muchas gracias. Es un dato importante. Muchas gracias. Y Álvaro, que me parece que tú eres el más nuevo. Hostia, qué enlazada más mala. Y hablando de pelazo, está en la transición más mala que podrías haber hecho. Pero no está mal, porque tenemos la voz del Cosmer, el pelo del Cosmer y el calvo del Cosmer. Bueno, el calvo del Cosmer no es, porque ya tenemos a Seth para eso. Pero... ¿A quién, perdón? A 6. Es que A 6, ¿no? ¿No? ¿Tenemos? Sí, vale. Ha dicho 6. Bueno, hay un problema aquí, queridos... ¿Oyentes? Y es que Josep iba a decir que tiene una manera peculiar de pronunciar los nombres, pero según él es la correcta. Entonces no vamos a discutir. A ver, según mí es la correcta porque es la que digo yo. No vamos a discutir y ya está. Seguimos la corriente, que no pasa. Pues, ¿qué decir? Que luego porque le hago ghosting, ¿sabes? Es un invitado, hay que seguir la corriente. Y Álvaro, que aunque es el más nuevo dentro del grupo de Cosmer, lleva ya su tiempo con otros temas, que también os explicaré ahora. Sí, no sé si alrededor de 8 años ya mismo, por ahí creando contenido. Lógicamente mi especialidad pues se ha ido desarrollando a raíz de mis preferencias, ¿no? Me gustan muchísimo los superhéroes, me gusta mucho DC, y a partir de ahí pues al final creé un canal dedicado a DC, que es el de Álvaro Luzo, antiguamente conocido como Arroverso. Y ahora, ya hace unos meses, abrí una cuenta, empezando por Twitter, de Cosmerverso, con también la idea de hacer un canal de YouTube, básicamente para compartir mis impresiones de todos los libros y todas las movidas que iba leyendo de Brandon Sanderson, que desde que lo descubrí me interesó mucho, sobre todo el tema del Cosmere, y a partir de ahí pues hacer un canal de YouTube relacionado con esto. La idea es compartir mi viaje con gente que puede estar a la par o que incluso ya ha leído todo o que no ha empezado todavía y que se sumen al viaje. Y también con una idea de hacer mucha familia y de intentar reunir a creadores de contenido, que nos juntemos de vez en cuando, hagamos debates, hagamos directos y soltemos pues teorías. Yo pocas teorías puedo soltar ahora mismo, lo que me sueltan a mí son rafos constantes, pero se agradecen, y la verdad es que se ha creado una comunidad muy, muy chula, y la verdad es que el Cosmere y su comunidad concretamente pues durante este año ha sido muy, muy importante para mí a nivel emocional y sobre todo porque el cariño y el amor que desarrollan tanto sus creadores de contenido y desprenden también los fans y los seguidores son muy importantes. Hablaremos de eso en el día de hoy, pero sinceramente es una alegría, porque yo vengo de un fandom no tan unido. Bueno, y te encuentras movidas. Es que tiene muchos años, claro, el fandom. Sí, hay mucho conflicto, y desde luego estoy convencido de que en todos los fandoms hay conflictos, pero yo me he sentido siempre desde que llegué muy satisfecho con toda la familia del Cosmere, y ahí estamos, creando contenido ya tanto del Cosmere como de DC en el otro canal, y en Twitch hacemos muchas cosas. Vemos cosas de Star Wars, vemos cosas de anime, vemos cosas... hago también en directos del Cosmere, o sea, ahora mismo multitarea, multifunción cuando se puede, disfrutando un poco de todo lo geek. Muy bien ahí. Como os había dicho antes de empezar, fuera de micros, tengo la sensación de que ha habido como dos grandes oleadas recientes de nuevos fans, ¿no? Como dos mareas. Una quizá que empezó con justo después del Kickstarter de Sanderson, del que hemos hablado muchísimas veces, récord absoluto del mundo, con 46 millones, si no me equivoco, de dólares recaudados, con el que se publican las 4 novelas estas secretas, de las cuales ya se han publicado 3. Y luego una que yo creo que Josep dio en el clavo, que es cuando Alex el Capo hizo como los primeros directos de lectura, de los clubes de lectura de Brandon Sanderson. Quizá no los primeros, porque ahí aún quizá la gente los enganchó, pero los segundos que hizo, estoy segurísimo que sí. ¿Qué creéis? ¿Por qué creéis? Bueno, en el caso de Alex el Capo es bastante obvio el por qué, tiene muchos seguidores. Pero ¿por qué creéis que es estas nuevas oleadas? ¿A qué se deben? Es una cosa que a mí me fascina. Porque Sanderson lleva siendo número uno desde hace muchísimos años, desde el Imperio Final. Pero quizá el Antris quizá pasó un poco más desapercibido. Pero ¿a qué creéis que se deben este tipo de olas de nuevos fans? Y o sea, debate abierto, ¿eh? Os podéis interrumpir lo que queráis. O sea, que empiece quien quiera. Hombre, sobre todo la de, evidentemente, la de Alex el Capo ha sido en el fandom de habla hispana. Y ha sido brutal. O sea, realmente, si me equivoco diciéndolo, pero creo que es que en España es el segundo país donde más se lee a Brandon Sanderson en el mundo. Y creo que ha sido gracias a este hombre, o sea, al club de lectura que hizo. También coincidió justamente en la cuarentena, que la gente, pues, o estaba leyendo a Brandon Sanderson o estaba haciendo pan. O sea, no había otra. Yo en mi caso, pan. Estaba jugando. Yo jugaba en Animal Crossing. O sea, yo también. Yo hacía pan, jugaba en Animal Crossing y había leído a Sanderson. Yo soy de las pocas personas que ha conocido a Alex el Capo por Brandon Sanderson. O sea, no al revés. ¿Cuál? O sea, yo llegué más tarde, tú ya lo sabes, yo a Brandon Sanderson lo conozco por la casa de él, cosa por un programa que hicisteis. Sí, es que más ilusión me hizo que me invitaras, también te lo digo. Y lo he comentado lo suelo comentar de vez en cuando, que fue un podcast que hicisteis, que Violeta, tú... Violeta y tú recomendándolo a saco, me lo vendisteis que flipas y aquí estoy. O sea, no me lo leí en ese momento porque... Lo dejé aparcado, pero fuisteis la semilla que hizo germinar todo esto. Es el capítulo más escuchado de todo nuestro podcast y llevamos más de 200 y pico capítulos, ¿eh? Ya llevamos no sé cuántos años. Joder. O sea, tenemos... Este es el spin-off, yo solo. Y en el programa principal llevamos 217 o 18 capítulos a la hora de antes de publicarse esto. Y yo creo que gustó bastante porque... Y lo reventó. Más escuchado. Uh-huh. Pues sí, a mí fue lo que me hizo germinar. Y en este caso, pues Alex el Capo lo hizo germinar la comunidad hispanohablante y lo petó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y falta la tercera ola, que será la gorda, que será la de las adaptaciones. Pero bueno, eso ya hablaremos. Ese es otro melón que abriremos en un rato. Eso es un buen melón. No sé por qué. Quiero decir, lo de Alex el Capo creo que está bastante claro. Quiero decir, incluso los de Nova le invitaron a alguna charla con Brandon, junto a Chicote cuando vino a Madrid para la entrevista esta en el centro Telefónica o algo así se llamaba, ¿no? Sí, algo así, sí. Y incluso ha escrito... Con Tamara. Con Tamara, estaba ahí Tamara presentando junto a Alberto y demás. Y incluso ha escrito la entradilla esta de uno de los libros de... Ay, de la saga de sci-fi. Del Cinoverso, del creo. Cinoverso, sí. Sí. O sea, que está claro que ha sido una influencia muy grande. Sí, sí, o sea... Pero quiero decir, Nova tiene que haberlo notado. Bueno, Nova entiendo que estará dando palmaditas cada vez que... Por eso quiero decir, si han hecho esto, tienen que haberlo notado en ventas. Desde luego. Eso, desde luego. Pero me sorprende más la segunda ola, ¿no? El porqué de las novelas secretas, que además... Sí. El amigo Brandon lo vende todo como que es todo autoconclusivo, que estoy ya un poco hasta las pelotas de esto, otra vez hablaremos de esto, pero me sorprende mucho y quiero saber vuestra opinión. A ver, una de las ventajas que tiene Brandon, por ejemplo, que ya no solo está sola, sino de que esté explotando últimamente, es que ha sabido aprovechar mucho el fenómeno redes sociales, internet y tal. También es verdad que de los grandes autores de fantasía que hay ahora mismo, digamos, es probablemente el único, o sea, al ser el último, es el único que ha crecido ya con todo el fenómeno de redes sociales y tal asentado. O sea, todos los otros son pre la época dorada de las redes sociales. Y yo creo que se ha sabido aprovechar muy bien esto. Es más allá de... O sea, más allá de esto, también es verdad que es un autor que siento que es muy fácil. O sea, no sé si la palabra sería fácil o sencillo, pero es eso, sencillo de leer. Es decir, para personas que no suelan leer fantasía, es sencillo empezar por Brandon. Es decir, si tú no has leído nunca fantasía y el primer libro que te lees es, por ejemplo, El ojo del mundo de la rueda del tiempo, probablemente lo vayas a dropear. O sea, no vas a acabarlo. Porque a mí, habiendo leído 40 libros, 40, y, 200 libros y lo mismo de fantasía... Y lo mismo con El Señor de los Anillos, también te va a pasar seguramente, porque esto además le tienes que sumar que es un libro escrito hace, yo qué sé, 70 años, a lo mejor, y que pues las estructuras, las palabras, las frases, digamos, no se escribían igual hace 70 años que ahora, y si es tu primer libro de fantasía será más complicado. Brandon, sobre todo con El Imperio Final, por eso es el que más se recomienda, es como un libro, pues eso, más sencillo de adentrarte. Y no lo estáis viendo, pero estoy haciendo comillas con los dedos y autoconclusivo. Pero bueno. Sí, bueno. Y tú, Álvaro, justamente que te has unido con esta última ola. Con esta segunda ola, sí. Sí. ¿Qué es lo que te llamó a ti? Porque además tú ya tenías que decir, ¿será que no te gustan cosas? ¿Por qué decidiste un canal específico de El Cosmer y además empezando desde cero? Porque recuerdo que nada más empecé a leer el primer libro, yo empecé con Imperio Final, que sí, es autoconclusivo. Guiño, guiño, colazo, colazo. La gran mentira. Empecé a leer Imperio Final y es que fue atraparme directamente. Y era consciente de que después de leer eso quería compartir literalmente mi pasión. Entonces, cuando vas entrando y ya no solo es Nacidos de la Bruma, sino que te vas dando cuenta de que esto va mucho más allá y de que esto es espectacularmente bien formado, bien desarrollado. Brandon lo dice muchas veces y yo creo que acierta. Y yo que vengo de los superhéroes, pues lógicamente pues le veo la comparación clara. Es un UCM en literatura. Sí. Y claro, eso a mí me llamaba mucho. A mí me gustan mucho los universos cohesionados, el world building y demás. Un momento, porque es uh-huh, sí. Tengo un sentimiento de victoria por dentro que tengo que... Me están saliendo glory sprints por... Has dicho, siendo tan fan como eres de DC, has dicho UCM. Y solo quería remarcar esto. Sí. No deja de doler. Disculpa la interrupción, pero tenía que hacerla. Disculpa. Álvaro, yo soy Team DC, ¿eh? O sea, bueno. Gracias. No esperaba otra cosa, Sergio. Y de los Anillos de Poder. A ver, es cierto que independientemente de cuál de los dos cómics, sí, sí. O sea, cuál de las dos empresas de cómics, digamos, te guste más, a nivel cinematográfico puede decir que una ha triunfado más que la otra. O sea, no creo que se pueda negar, digamos. Y esto ha triunfado, en este caso sobre todo, porque desde primera hora tenían un plan, que es lo que tiene Sanderson y lo que le hace también interesante, ¿no? En su universo. Y eso a mí me llamó la atención. Dije, coño, como un tío que además es demasiado prolífico, escribe mucho y bien... ¿cómo puede hacer una construcción de un universo tan, tan complejo, con tantas referencias, historias diferentes, la mayoría prácticamente de las otras? Es muy complicado. O sea, yo creo que Sanderson tiene algo, tiene esa magia que yo no he visto jamás. Entonces, de tanto escucharlo el boca a boca, porque yo tenía muchos amigos que me lo decían, oye, es que léete Brandon, tal. Leía mucho en Twitter, leía a creadores de contenido, que no tiene que ser creadores de contenido de literatura ni nada de esto, ni de fantasía, pero hablaban mucho también de Brandon Sanderson. Ya que lo escuchabas y decía, venga, voy a darle la oportunidad, creo que es lo mejor que he hecho en el último año, de verdad. Yo estoy muy agradecido porque además, y esto lo compartimos un montón de gente en redes sociales, Brandon a mí me ha hecho recuperar las ganas de leer, que yo tenía un bloqueo lector muy importante, no dejaba de leer cómics, pero hacía muchísimo tiempo que no leía fantasía. Y a mí me encantaba la fantasía. O sea, yo he leído fantasía desde prácticamente siempre. Y hace muchos años que no leía hasta que llegó El Imperio Final. Y ahora mismo voy por pura juramentada. No tengo el Cosmere completo. Voy más o menos por la mitad, un poquito más de la mitad. Y es que he devorado libros en meses, y eso solo lo ha conseguido él. Entonces, para mí ha sido una figura muy importante, y yo en esta ola lo he notado mucho, porque a través de las novelas secretas, a través de que tiene mucha fuerza en las librerías, todas las librerías, sean grandes, pequeñas, tienen un estante, simplemente una estantería para Sanderson, bueno, que, genera dinero. Es que dice mucho, ¿no? Claro, genera dinero, sí, sí. Genera artículos constantemente, que a mí me da mucha rabia que lo comparen con Tolkien, porque yo creo que luego hablamos porque, sí. Pero coño, es algo que va haciendo bola. Estos artículos, ve las librerías, están llenas de libros de Sanderson, tus colegas te los van recomendando. Si entras, porque hay gente que obviamente, pues, a lo mejor no le interesa y dice, pues paso de entrar en esta bola. Pero si entras, no sales. Ni de coña. Ay, y te metes en un universo y en un mundo maravilloso. Ay, pues. Aprovecho los comentarios que has hecho para dos cosas. La primera es recomendar un vídeo de la taberna del Balrog, que me parece que se llama Brandon Sanderson me salvó la vida, o me ha salvado la vida. Me cambió la vida. Ya, por lo que has dicho tú, Álvaro. Muchas gracias, tío. O sea, por eso lo digo. Y si ese vídeo representa, yo creo que a prácticamente todo el fandom en ciertos momentos, así que Sergi ahí estuvo muy fino. Y Sergi, que además es muy sentido, o sea, los que le conocéis ya sabéis cómo es, o sea, hay que rebajar dos niveles de intensidad su discurso. Pero obviamente, ¿sabes? O sea, soy un moñas, dilo, soy un puto moñas, ya lo sé. No, pero si es que me parece fantástico, porque conociéndote, es como todo el mundo, o sea, personas... Soy así en la vida real, o sea, es que... Por eso mismo que me parece un vídeo súper chulo y que tenía mucho sentido, como mínimo para mí, dentro de lo que es el mundo Brandon Sanderson, a mí me llegó mucho, y creo que mucha gente también, por lo que he visto en redes. Y el otro tema es, esto te lo quería preguntar, Álvaro, es, tú ya sabías antes de entrar al Cosmere que eso era un mundo compartido, que había personajes, saltamundos, etcétera, etcétera, que era todo un universo entero. Sí, algo había leído, sí. No, de hecho, no sé si entré, pues lo típico, en Cosmere.es, que hacen un trabajazo espectacular, y en ese sentido ya te vas dando cuenta de que esto es inmenso, que no se queda en una trilogía o no se queda en un libro. Entonces, bueno, sin tener mucho conocimiento realmente, es más curiosidad que otra cosa. Es voy a leer, a ver qué pasa, y cuando terminas la trilogía de Nacido de la Bruma, la Era 1, ahí ya no hay vuelta atrás. O sea, tienes que entrar en esto porque necesitas saber más. Sí, sí. Y es impresionante. Justo acababa ahora la trilogía y está... con un subidón que se ha comprado 7 libros de golpe. Claro, se claro, estaba tío. Viendo en digital y fue a la librería, o sea, con 40 y pico grados en Sevilla a la tarde, se tío. Fue a comprar los libros. Dice, yo me siento súper representado, ¿eh? Yo me siento muy identificado con tu amiga porque yo los libros me los he comprado prácticamente en un año todos. En menos de un año ya tenía todos. Incluso libros de estos, de, por ejemplo, Yumi, el último que ha salido, que yo sé que ahora mismo no me interesa leerlo o no puedo, cualquiera de las dos son buenas razones, realmente me gusta tenerlo en la estantería y decir, bueno, ya tocará. Pero tengo todos ahora mismo en físico, que además a mí me gusta muchísimo leer en físico, y era como obsesión de decir, Dios mío, necesito todos porque sé que me los voy a leer en ciertos momentos, quiero saber más, quiero... No sé, es como entras de lleno en la necesidad absoluta de meterte cada vez más, investigar más, leerte la Coppermine en ciertos momentos para intentar, no sé, saber más, desarrollar más quizá tu idea, lógicamente con cuidado, sin tener que entrar en spoilers. A ver qué me he perdido, eso. Exacto. El FOMO. O ir a un vídeo de Sergi, del Club de las Tormentas, ir a un vídeo y decir, a ver lo que me dice Sergi, que además avisa siempre de los spoilers y tal, a ver lo que me cuenta, si me he perdido algo y demás. Entonces, en ese sentido, creo que también la comunidad ayuda muchísimo a que entiendas mejor también cada libro, y es fácil. O sea, entrar en el Cosmere para mí es sencillo, porque hay muchos momentos en los que, aunque tengas dudas, o tienes una comunidad en redes sociales que te puede facilitar, o tienes creadores de contenido, o tienes una Wikipedia prácticamente del Cosmere. Es maravilloso, y eso no lo tienen otras obras. Y es acogedor, ¿eh? También te sientes... es muy acogedor, y creo que, pues como todos los fandoms estamos hablando, tiene sus más y sus menos, pero, joder... todos los fandoms son capaces de lo mejor y de lo peor, pero vamos, lo bueno que tiene este fandom es que cualquiera puede decir en Twitter, voy a empezar a leer a Brandon Sanderson, y vas a tener 30 cuentas de Twitter, da igual los números que tengan, si tiene una cuenta con 7.000 seguidores, como con 70, se van a volcar contigo, te van a... a ayudar. La gente es muy respetuosa con los spoilers. O sea, a mí es una cosa que me sorprende mucho de este fandom, debo decir, de momento, que es muy joven, que me está chocando un poco y no sé cómo sentirme al respecto. O sea, no digo que me tenga que sentir mal al respecto, pero me parece muy curioso, no sé cómo analizarlo. Y es que salen cuentas de la nada diciendo, bueno, empiezo el viaje del Cosmer, busco Mutuals. Y a la semana tiene 1000 y pico seguidores. No estoy diciendo el 1000 y pico por decir un número, ¿eh? No, es verdad, ¿eh? Es que es una secta. Sí, hay mucho. Es una secta. Si funciona la secta. Se puede usar la palabra secta, no hay ningún tipo de problema. O sea, tengo la sensación de que esto, justamente Álvaro y quizá las Cosmirlas fueron un poco pioneros de esto, ¿no? De explicar mi viaje del Cosmer, que me parece muy bonito. Sí. Que creo que es algo que, sobre todo, Álvaro, digamos que Josep hace sobre todo, para mí, un trabajo de investigación, sobre todo. De explicar temas complejos, de encontrar conexiones un poco difíciles de encontrar y demás, o hablando de las Words of Brandon, no, demás. Sergi hace como del papá del Cosmer, ¿no? De acoger y analizar los libros, lo que le han parecido y demás, que eso también lo hace Álvaro, obviamente. Pero Álvaro es como que es, en lugar del camino del ninja, el viaje del Cosmer, ¿no? Sí, la idea es esa, ¿eh? Porque además hay mucha gente, que a mí la mayoría de comentarios que me hacen mucha ilusión es, Álvaro, voy igual que tú, he leído esto, ¿ahora qué me tengo que leer? Y claro, yo muchas veces incluso les digo, mira, a mí no me preguntéis qué tenéis que leer ahora, preguntadle a Sergi, coño, que para eso está. Pero me hace ilusión que ya te metas de lleno, ¿no? En una burbuja en la que ya no estás solo. Es decir, tú ya no estás leyéndote un libro, mirando la cámara y tal, sino que al rato tienes un montón de comentarios. Algunos te rectifican con toda la buena voluntad del mundo y te dicen, oye, pues lo mismo lo que estás diciendo aquí, tal. Otros te dicen, bueno, ya lo descubrirás, tal, te lanzo un rafo, no sé qué. Y otros dicen, wow, estoy viviendo igual que tú, me ha encantado tu vídeo porque me siento, ¿no? Yo la idea es esa, es que te sientas un poco partícipe del viaje y que te sientas también, no sé, algo, que haya algo más de empatía, que te identifiques, porque yo soy una persona que está descubriendo el Cosmere, para bien, para mal, lo que sea. Quiero decir, se ha puesto como de moda. No sé, tampoco. Ponerse de moda tiene un toque despectivo que no quiero resaltar aquí. Se ha hecho popular. Se ha hecho popular, ok. No llega mainstream, digamos. No, pero sí. No. Pero es cierto, yo entiendo a Borja. No, el hilo reacción de Twitter leyendo a Sanderson es algo que se ha hecho muy popular. Sí. Pero yo lo vi. Ese tipo de hilos se siguen muchísimo. Sí. A mí me lo piden muchísimo. Y si no hago el hilo, me matan. Es que hay muchos momentos que. O sea, yo cuando entro a, por ejemplo, a un vídeo de Álvaro de. Aparte, no sé qué, de juramentada. Sí, digo, vale, en esa parte pasaba esto. Voy a ver el vídeo a ver qué dice cuando pasa esto. Buah, esto solo sabe pues el... O sea, la memoria que tiene Josep pasa. No, pero, sabes, por ejemplo, cuando saca el vídeo, cuando saque el vídeo de la última parte, todo el mundo entrará porque dirá, vale, acababa así el libro. Voy a ver cómo reacciona al final del libro. Y eso es algo que es muy guay de ver y de ver acordarte porque... te hacen acordar de cómo te sentías tú cuando lo estabas leyendo. O sea, tiene también el momento ese de casi nostalgia. Sí, nostalgia de algo que a lo mejor ha ocurrido hace un año y medio, pero... Sí, pero te entiendo perfectamente. Llegas al corazón, al alma, porque es que justo... Si algo tiene, creo yo, los libros de Sanderson, es que la Sanderlancha del final te hace vibrar. Y quieres aprovechar... O sea, quieres subirte al rebufo de otra persona para volver. Es un poco yonki, ¿no? Sí, pero bueno. Es lo que te sobra de la jeringuilla del que lo acaba de hacer. Es revivir aquello que te apasionó desde los ojos de otra persona. Me parece curioso. Por eso, digo, me parece que es pronto aún para analizar este fenómeno, pero se está poniendo como muy de moda. Bueno, hablemos ahora de cosas para mí no tan bonitas. O sea, de problemas que hay en todos los fandoms, como hemos dicho antes. Arena blanca, dilo. Aunque es... Bueno, sí, hablaremos también. Mira, pues voy a cambiar la pregunta. Perdón. No, me viene bien. Sí. O sea, es una conversación. Entre ya, ya he jodido el podcast. Ya está. Ya he roto la escaleta. Le he dicho antes a Josep que no tenía escaleta, que normalmente me hago una escaleta, pero que aquí, como éramos tres o cuatro conversación, tenía cinco preguntas que sí o sí quiero hacer y lo demás lo que surja. Hay como una sensación, no voy a decir que incorrecta, porque tampoco creo que sea incorrecta, pero un poco de que los fans de Sanderson, o sea, los Fandersons, son como muy secta, ¿no? Que todo tiene que gustar. Yo siempre he dicho que en mi caso, desde luego, no es así, porque yo tengo varios libros que no me gustan, o me gustan menos, o le encuentro problemas en ciertos temas. Uno, obviamente, es Arena Blanca. ¿Creéis que se da en creadores de contenido, que a veces es como más fácil decir que te gusta todo? O todo lo contrario, incluso, generar hate para generar clics. A ver, yo por lo menos, por ejemplo, esta semana he subido, alerta spam, he subido el review sincera de Aleación de Ley, y a mí Aleación de Ley no me gustó, y Sombras de Identidad tampoco. Entonces, a mí... ¡Qué ánimos! Aleación de Ley, te voy a dar un spoiler, Aleación de Ley te va a gustar dentro de unos años. Sombras de Identidad no bueno, te va a gustar. Ojalá, ojalá. Pero, a ver... Por suerte son los dos libros más cortos de Brandon. O sea, quiero decir. Entonces, no, yo para nada. O sea, yo si tengo que criticar algo, lo critico. Igual que cuando he analizado libros de forma más detenida o cuando he hecho el club de lectura del ritmo de la guerra, pues las partes que no me han gustado yo las he dicho. Tengo la sensación como que al formar parte de un todo, es como que le quitamos un poco de... Yo incluido, a veces también. Le quitamos un poco de importancia, ¿no? A decir, bueno, este libro no es tan bueno. Vamos, no lo sé. Yo ya te digo que no te podría afirmar aceptar la afirmación de que nos tiene que gustar todo. Uh-huh. Y que, porque siempre va a haber, joder, pues Soft de Cosmirlas a muerte, a machete contra el Pozo de la Ascensión. Sí, sí. Pero luego está Iván Sin Tierra de amor por el Pozo de la Ascensión. Bueno, Iván Sin Tierra, por ejemplo, o sea, no, creo que. Criterio cero, quiero decir, ¿no? En general, para todo. Iván Sin Tierra es un agente del caos que hay que quererle y odiarle a la vez. Yo le quiero muchísimo. Pero, por ejemplo, ahora Estela, que está se ha unido ahora a esto, el Pozo de la Ascensión, está flipando con él. Bueno, pues yo qué sé, yo creo que sí que hay amores y odios, y la gente no se corta en decir, pues este libro no me ha gustado tanto. Eso sí, perdón, acabo. Sí. Lo que sí que pecamos muchísimo, prácticamente todos, es que lo critico, no me gusta y tal, pero como vengan de fuera y se metan con el Cosmere o Brandon Sanderson en general, no con un libro en concreto, pecamos de pesados y de sacar las uñas de los dientes. Pero yo digo una cosa. Tanto aceptar que nos digan, es que este libro es malo. Bueno, a mí malo no me parece, no me gusta. Pero yo digo una cosa, depende de las formas. Sí, depende de las formas. Es eso. Si a mí Sergi me dice, este libro me ha parecido una mierda, yo Arena Blanca no me ha gustado nada. A mí me parece tremenda, tremenda mierda. Pero realmente, dependiendo de la forma, cómo lo hagas en redes sociales, ¿te va a venir un montón de gente a hatear tu opinión o no? Es que yo he visto cuentas de Twitter que yo creo que se han expresado también bastante mal a la hora de hablar de Sanderson o de otro autor cualquiera. Entonces, no tienes un problema porque es que hay mucho fan de Sanderson. Yo diferenciaría muchísimo gente que critica un libro en concreto que no le ha gustado a gente que directamente habla mal de Sanderson o del Cosmere o de los... Sanderson es facha o se mete directamente con el fandom o la gente que sí le gusta Brandon. Pues me he hartado de leer gente diciendo es que es gente que no ha leído nada en su vida, es que no sé qué, dale un libro de verdad. Eso es donde la gente salta mucho. Que creo que tampoco le hace ningún favor al fandom ni a la imagen que damos. Yo aquí es lo que... Antes, creo que lo hemos comentado antes. Justo esta tarde ha pasado una cosa de estas en Twitter. ¿Sí? No me he enterado. Y, bueno, un chaval ha saltado y ha dicho, no he leído nada de Brandon, pero si publica tanto es que es mediocre. Es que no sé. Literal ha sido así. Algo así. Pero ¿dónde está? Que le vamos a meter hate. No, pero justo a esto me refiero. O sea, Yo realmente es que soy bastante partidario de no saltéis estas cosas. Porque totalmente, sí, totalmente. O sea, nos hacéis quedar mal a los otros. Es que lo pienso muchas veces en plan, no entres al trapo sí. de esta gente. Sí. También es cierto que hay gente que debería diferenciar el esto no me gusta de esto es malo. Uh-huh. Exacto. O sea, básicamente yo, desde mi punto de vista, los libros como arte que son, a lo mejor es un punto muy radical, pero no existen libros buenos y libros malos, sino libros que te gustan y libros que no te gustan. Para mí los libros son como los colores o como los números. No son buenos ni malos. Te gustan o no te gustan. No hay una forma objetiva. No es como si tú puedas poner dos libros a jugar un partido de tenis entre ellos y el que gane, pues es mejor. O sea, no hay una forma objetiva. Este libro es malo porque me ha parecido demasiado largo. Ya bueno, y entonces una persona que le gustan los libros que son muy largos tiene mal gusto para los libros. O un libro que directamente puede estar mal escrito, tener un guión poco sólido, pero que conecte contigo de una manera que no lo ha hecho otro. Entonces, vale. Claro, ¿cómo le puedes decir a esa persona que está equivocada porque le guste? No. ¿Qué significa entonces, mal escrito? ¿Por qué nos molesta tanto que digan que Sanderson es un escritor mediocre? Que tampoco pasaría nada, quiero decir. Porque yo creo que no es verdad. O sea, aquí también juega un poco si estás divulgando esto. Para mí no está siendo objetivo. O sea, mira quién está vendiendo los libros en los diferentes países a estoy nivel fantasía. Estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? No es que yo... Sí, sí, sí, claro, claro. Por eso lo digo, que hay mucha es que gente si lo que lo vengo, dice... hay gente que lo comenta, que lo dice y súper seguro de ello. Y, joder, mira los datos. Mira quién está vendiendo los libros realmente. O sea, un autor mediocre no haría las ventas que hace Sanderson. No es mediocre. Que no te guste, bueno, para mí es otra cosa. Dicen esto de Dan Brown con los libros de Ángeles y Demonios y uh-huh. no sí, con la saga de los títulos. Sí, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, pues siempre se ha hablado que es un libro de mierda, que es un facilongo. Y yo me acuerdo que en aquella época no leía nada, me leí el Código Da Vinci en 4 días y lo flipé. ¿Por qué? O sea, ¿me vas a decir tú a mí que yo estoy equivocado porque me haya gustado ese libro? Claro, es mucho el problema. O sea, con Erickson, por ejemplo, pasa mucho con Malaz. Hay mucha gente que lo odia y hay mucha gente que lo adora a niveles adora. Que es el mejor. Eso es droga. Entonces, claro, claro. Esto, pero aquí hay gustos de todo tipo, pero sí que no veo nunca Malaz es mediocre. A lo mejor es que Malaz no tiene tanto fandom como Sanderson. Pero jamás he leído... Erickson es un autor mediocre. No lo he leído. Entonces, ¿por qué con uno sí? ¿Por qué con otro no? Yo creo que hay también un ápice de... Un poquito de envidia. De llegar tarde, ¿no? En general. De haber llegado tarde. Sí, no haberlo descubierto. Es que yo creo que Sanderson tiene un éxito tal... Que hay gente muy de lo que se denomina el fandom más viejuno, ¿no? También el super fandom de Tolkien, el super fandom que son muy agresivos también y que van con la verdad por delante, su verdad, ¿vale? No sí, significa que sea la verdad definitiva. De la trilogía original de Star Wars, sí, sí. Parecido, sí, exactamente. Es el polla vieja de turno, ¿no? Que te va a decir, es que esto es lo bueno, Sanderson es una mierda. No es así, tío. Realmente son muy diferentes y a lo mejor lo que te ha dolido es que salga un periódico y los compare. A lo mejor eso es lo que te ha jodido. Pero si lo están comparando, no es porque sean iguales o porque tal, porque para mí son ultra mega diferentes. Pero mira, ya se está codeando y eso a mucha gente no le gusta. Hay mucha gente que eso lo rechaza y hay gente que ya de por sí... Ah, es que sale mucho, es que su comunidad es muy pesada, es que no sé qué. Y ya generan un rechazo que yo no creo que sea adecuado, porque ha demostrado Sanderson, sigue demostrando y creo que todavía no está en su momento más de auge, digamos. Yo creo que todavía le queda por desarrollar su carrera y siento que su decalogía... Va a ir a más. Pero, joder, tío, me parece injusto. ¿Por qué con Sanderson hay tanto miramiento en ese sentido y con otros autores que pueden ser mejores o peores? No los hay. ¿Veis alguna ola de odio a Abercrombie? Abercrombie yo no he visto ninguna ola de odio. Porque ahora mismo está arriba. ¿Te imaginas leer ahora los comentarios de cuando salió Tolkien de esto es para niños, esto es mediocre? Hubiesen dicho mil cosas. Técnicamente, bueno, el Hobbit sí, es Hobbit un libro. Sí, quiero decir que es para mí. Sí, sí. Pero sí, sí. Que sí. Sin salirnos de eso, podemos irnos directamente a las adaptaciones de Peter Jackson. En su día, cuando salieron, hubo una ola de hate que flipas. Denostadas. Y ahora son el culmen del séptimo arte. Son intachables ahora mismo. Y cuando salió la primera temporada de Juego de Tronos, ¿sí? Si Twitter estuviera en el estado de actividad que está ahora, sí. Lo de la toxicidad, se hablaría de la toxicidad del fandom de Martin. O sea, sí. Ahora se habla de la toxicidad del fandom de Martin en el sentido de que cualquier tweet, cualquier cosa que haga Martin, la gente le dice, oye, ¿dónde está Vientos de Invierno? Ponte a escribir, no sé qué. Pero si en la primera temporada, luego, claro, a partir de la tercera y tal, ya se vio que eso era un boom increíble, la gente se empezó a sumar y entonces esto era la nueva maravilla del mundo. Pero, y seguro, estoy seguro que con las adaptaciones de Peter Jackson pasó lo mismo. O sea, porque no había redes sociales como tal, pero seguro que en los foros del fandom de Tolkien se le echaba una de mierda. Ya no solo las adaptaciones, a la gente que le gustara las adaptaciones. O sea, seguro que había gente de, si tú te gustan las adaptaciones de Peter Jackson, no eres un fan de verdad. De Tolkien, sí, totalmente. A mí me da miedo que pasen las dos cosas que son más probables que pasen con el tema de las adaptaciones. La primera es que sean un éxito arrollador tipo Juego de Tronos. Y aunque sé que ha dicho que no, pero bueno, que pasa un poco como con Juego de Tronos, que se vuelque demasiado con las adaptaciones. Y bueno, acabe sucediendo un poco, pues, que estamos acostumbrados a cada 3 años un libro del archivo. Uh-huh. Y cada año como mínimo tener un libro, de lo que sé. Y pasará una sequía. Y la otra es que se cree un hate tremendo, que no gusten nada las adaptaciones, que vengan tanto los polla viejas que dicen, ¡wala! Es que este personaje era un tío en el libro. Eso va a pasar. Sí, sí, va a pasar. Pero ya lo ha dicho Sandor. Y genuinamente. Además, sí. Perdón, genuinamente, ¿qué preferirías? ¿Que se implicase mucho con las adaptaciones o que no lo hiciera? Yo preferiría que no sacase adaptaciones. O sea, duro, ¿eh? yo estoy aquí, yo no juego porque yo soy muy yo preferiría que no, hasta que no lo termine, porque hay cosas que todavía no ha decidido. Eso es obvio, aunque sea un arquitecto como es, hay cosas que todavía no ha decidido, cosas que seguro que en el primer libro de Mistborn ya tendrán implicaciones en la cuarta era de Mistborn, ¿vale? Entonces, si tú no tienes un plan completo, vas a tener que cambiar actores, vas a tener que hacer retcons, vas a tener que hacer mil historias. Entonces, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una cosa así, pero es imposible porque Sanderson va a acabar el Cosmere cuando tenga 70 años, no se puede poner a hacer las películas cuando tenga 70 años, yo eso lo entiendo. Por eso yo no opino en ese sentido, mi opinión es una opinión de mierda más, que no tiene sentido a nivel mercantil. No, pero es perfectamente válido. O sea, quiero decir, es tu opinión como lector. Sí, pero que... Como no va a pasar, no. Es una opinión que no tiene ningún recorrido. O sea, yo por ejemplo, mi opinión también es bastante criticada. O sea, mi opinión es que mi objetivo es que las adaptaciones lleguen al máximo cantidad de... O sea, al máximo número de gente posible, y que luego esa gente, a partir de las adaptaciones, se interese en leer los libros. Por supuesto, eso sería... Luego, si las adaptaciones... Sí, pero me refiero a que yo no quiero que las adaptaciones sean... El Padrino, ¿sabes? En plan, la mejor película que se ha hecho en la historia. Quiero decir, si son algo pasable, una película de aventuras o de lo que sea, pero gustan mucho. Sí, el UCM. O sea, yo prefiero antes que sea el UCM que no que las adaptaciones sean la trilogía, la trilogía del Imperio Final sea la nueva trilogía del Padrino y que se quede con un fandom muy estrecho, digamos. Sí, sí. O sea, pero claro, es lo mismo, es mi opinión. Lo comenté en la Cosmere Week y yo tengo, o sea, a mí que lleguen las adaptaciones serán dos hitos, que uno es tener Funkos de Kaladin, ¿sabes? Y otro, llegar a la oficina y que Conchita, la de contabilidad, me esté hablando del culo de Dalinar. O sea, o cosas así, ¿sabes? Llegar a la oficina y que todo el mundo... De Henry Cavill, ¿quieres decir? Por ejemplo, este sería mi sueño. O sea, es que no. Es muy complicado porque es algo que yo creo que solo he vivido con Juego de Tronos. Pero en la universidad, todo el mundo llega el martes a clase y todo el mundo está hablando. En el metro escuchas que las dos personas que tienes dos vagones más allá, bueno, dos vagones o dos asientos más allá, están hablando del capítulo que salió ayer. Perdón, no sé que me interrumpa, pero esto está pasando ya con los libros. Sí, o sea, hay mucha gente leyendo los libros en el metro, esto sí. Te encuentras mucha gente hablando de, ostras, esto no me lo he leído tal. Vas a la playa y ves a gente leyéndose los libros. Vas a, en el metro, ves a gente leyéndose los libros. O sea, me parece que está haciendo un fenómeno como el de las pelis, pero en libros. O sea, yo creo que se puede decir, ya no hablamos de calidad, pero en cuanto a popularidad de autores que no tengan ninguna adaptación, yo creo que se puede decir que es el más popular. Desde luego. Es el más popular. O sea, el más conocido, el que más gente conoce, ha oído hablar de él y tal. Ya dejando de lado si son mejores, si son peores, lo que pienses, pero gente que haya oído hablar de él, yo creo que es el más popular de autores sin adaptación. Porque The Witcher ya tiene su adaptación, La Rueda del Tiempo tiene su adaptación, quiero decir... A ver, Crombie la va a tener pronto. Sí, también. Sí, está bueno, bien. Se le ha plantado un poco una huelga en la cara, pero... A ver, Crombie le han jodido la vida. Ya fue anunciarlo y dijeron, y pues huelga. Y yo creo que a Sanderson también le va a afectar esto, pero bueno. Sí, no, ya lo ha dicho por Reddit. Creo que hizo un post en Reddit que dijo que o sea, que por ahora no había más noticias. Le preguntaron por las adaptaciones y cómo había afectado la huelga y dijo, no me preguntéis eso de momento. Sí. Ya veremos en la... En su Dragon Steel ya veremos. Bueno, se me ha ido un poco porque no quería hablar del tema de adaptaciones, o sea, no como tal las adaptaciones, sino a nivel de creación de contenido, pero ya está bien, me ha interesado saber vuestra opinión. Otro tema candente que yo sí que he discutido por esto, mira que siempre yo digo, apartad cualquier tipo de hate, pero no he podido. Y esto sí que he de decir que me revienta bastante, que es cuando decís algunos que no hay un orden de lectura. Yo no puedo con esto. Estoy a medias de acuerdo con vosotros. El problema es que... bueno, con vosotros. Hablo a los oyentes, a los que estén escuchando eso, que piensen eso. Estoy de acuerdo con la gente que dice que no hay un orden de lectura siempre y cuando hagas un postdata. Y es... si no te interesa el marco de fondo que hay. Si te interesa el marco de fondo que hay, yo creo que es muy importante un orden de lectura. Y también es verdad que hay otra parte, y es que si quieres enterarte bien del Cosmer, necesitas relecturas. Eso es impepinable. Yo me estoy dando cuenta muchísimo ahora, tío. Porque hay cosas que estoy leyendo que había leído en el anterior libro que no me acordaba o que tenía muy difusas. Sí, y leyendo Juramentada estoy repitiendo las mismas ideas, tío. Gente diciéndote, si esto ya salía en el anterior libro, Y yo no me acuerdo, tío. Es que, claro, pues, llevo de Sanderson, pues llevo no sé cuántos libros seguidos. Entonces, claro, hay cosas que realmente se me escapan. Y además estoy entre medias, leo más cosas. O sea, no solo estoy leyendo los Anderson. Y aparte, claro, llega un momento en el que dices, tengo que apuntármelo. O sea, es que tengo que apuntar, porque hay tantos detalles. Y yo estoy con Borja en el sentido de que una relectura para mí, aparte que creo que Sanderson gana mucho en la relectura. Muchísimo. O sea, yo he leído capítulos que a lo mejor Sergi me decía, léete este capítulo ahora. Y lo leía y decía, coño, ahora tiene más sentido de lo que al principio. Yo solo te voy a decir una cosa. Cuando te acabes Juramentada, no lo vas a hacer porque no. Pero una vez te vuelvas a releer El Camino de los Reyes, Juramentada, te va a petar la cabeza a unos niveles que dices, y es que estaba ahí desde el primer momento. Además, varias cosas. Sobre todo relacionado con los heraldos, yo creo. Sí. Bueno, lo dicho, ¿qué pensas? O sea, a nivel de... órdenes de lectura, ¿creéis que es bueno que los creadores de contenido digan o digáis que no hay orden de lectura, que puedes empezar por donde quieras y a su vez que lo haga Sanderson? Que yo tampoco lo veo bien. Sé por qué lo hace, pero no veo bien que lo haga. A ver, yo a mí, o sea, yo lo veo bien más que nada porque siento que de toda la gente que vaya a leer como mínimo un libro del Cosmer, solo el 5 o 10% le va a interesar este orden de lectura, de enterarse de todo, de los detalles, de lo que está pasando tras bambalinas, de las relaciones que hay entre todos los libros. Y entonces, si realmente llegas al punto de que te interesa tanto esto, ya te buscarás tú un orden de lectura en internet. O sea, yo, por ejemplo, tengo un vídeo de guía de lectura y lo primero que digo es esto. Lo puedes leer como te dé la gana, sí, pero si, lo quieres, si quieres enterarte al máximo... De, o sea, lo mejor para enterarte de todo es una vez te hayas puesto el día, lo vuelves a leer todo. Pero si quieres no tener que hacer esta lectura tan esta relectura tan obligatoriamente y quieres ya enterarte al máximo desde el inicio, pues te lo recomiendo así. Por eso, para mí, este, uno de estos puntos, es el debate Historia Secreta. Quería que es un debate, pero yo... Mi punto principal de por qué lo recomiendo leer después del Héroe de las Eras es porque siento que todo lo que lees después de Historia Secreta se disfruta a un nivel de profundidad siguiente, digamos. Y entonces, o sea, yo he visto... Sí, es cierto, no hay orden de lectura, pero si vas a dejar, por ejemplo, la Era 2 para el final, la Era 2 de Nacidos de la Bruma, la dejas para el final, lo último de todo que te vayas a leer... y te lees Historia Secreta como penúltimo libro del Cosmer, o sea, ahora mismo hay 25 libros publicados del Cosmer, y Historia Secreta es tu 24, pienso, hostia, es que todo lo que te estás perdiendo, o sea, todos los epígrafes de El Camino de los Reyes que no vas a entender, de epígrafes de Palabras Reyandes, las cartas de no sé qué que no vas a entender, el si momento donde... Es que eso es a lo que voy, si hay un orden de lectura. Sí, pero es un orden de lectura que lo que te hará es que en lugar de disfrutarlo 99%, lo disfrutes 100%. Y solo si eres un fan del lore. Por ejemplo, yo tengo amigos que yo les digo el orden de lectura que les recomiendo, pero también porque les conozco, sé lo que les gusta, lo que menos les gusta, y entonces les digo, pues léetelo de esta forma. Si es un colega que... O sea, por ejemplo, si es alguien a quien tienes que convencer... Es muy distinto recomendarle un orden de lectura a alguien a quien tú quieres convencer de que se lea el Cosmer que a alguien que te diga, oye, me he empezado el Imperio Final, dime un orden de lectura para entenderlo al máximo, el Cosmer. Siento que es como muy diferente. Vale. Tú a alguien puedes ir y decirle, mira, empiézate por El Camino de los Reyes, por ejemplo, y, vale, y hazte el... Yo, sobre todo, me pasa desde Trenza, ¿vale? Sí. He oído mucho decir que Trenza es un muy buen libro para empezar y yo estoy muy en desacuerdo por el final. Si tú no conoces nada del Cosmer, sobre todo de un libro muy concreto, el Antris, da igual, y no te has leído, o sea, lees Trenza y no te has leído el Antris, pasa a ser de un libro muy bueno con un final muy bueno a un libro muy entretenido, muy chulo, que acaba con Lo hizo un mago. Sí, sí, sí. O sea, para mí, eso es engañar un poco a la persona que se lee ese libro por primera vez. A ver, yo... muchas cosas. Hemos abierto un montón de melones. Yo creo que... Nada, es que me interesaba mucho. No. O sea, este era un tema para mí troncal de la conversación, porque muchos creadores de contenido dicen, sin poner las comillas estas, ¿no?, que digo de depende de lo que quieras hacer... ¿hay un orden de lectura o no? Y es un tema con el que he discutido bastante es y que, me sabe mal porque es muy visceral el tema. Es que yo creo que el tema del orden de lectura es un tema que tiene que tener muchísimos epígrafes. Me explico. Uh-huh. No existe un único orden de lectura. De acuerdo. Porque no existe un único tipo de lector. ¿Vale? Y hay algunos tipos de lectores, y ahora entro en ello, que no están interesados en leerse todo el puto Cosmere. O sea, es que realmente hay gente que quiere ver que es Sanderson y a lo mejor leerse 25 libros le abruma porque es una persona que se lee un libro cada 3 años. Muy bien apuntado, abruma. Muy bien. La bruma, literal. Literal. Pero entonces, a una compañera mía de trabajo, ¿vale? Ejemplo específico. Cuando salió El Mago Frugal, empezó a anunciarlo y tal, y dice, hostia, pues este libro me interesa, tal, me lo leo, es que es muy bonito, muy... Y yo le dije, léete mejor Trenza, El Mar Esmeralda. Si te ha llamado la atención por la estética, lo bonito, no sé qué, es una chica que no va a leerse nada más de Sanderson, que lee ya muy de poco en poco, pero es una historia que yo sé que a ella le va a atrapar, no tiene nada de malo, le ha flipado Trenza del Mar Esmeralda. Estoy de acuerdo en ese sentido de que hay ciertos tipos de lectores que van a leer uno, dos, tres libros. Yo estoy hablando... Pero es que seguramente, perdona, es la mayoría de los lectores, aunque no lo creamos. Porque nosotros estamos en una cámara de eco hiper friki. Sí, pues, pero la mayor parte de los lectores, pues a lo mejor se lee un libro de Arturo Pérez Reverte y le caen las manos Terenza Almar Esmeralda y luego se va. Quiero decir, hay muchos tipos de lectores. Y del mismo modo, creo que un orden de lectura hipercerrado y genérico para todos los que vayan a leerse el Cosmer tampoco es correcto. Yo creo que hay gente... A lo mejor el orden de lectura Hay gente que conozco que sé que sí, que les quiero enganchar, que se metan por el Imperio Final porque se van a enganchar ahí... Y luego ya, que lean otras cosas, y hay gente que quiere ser súper completista y quiere llevar un desarrollo más acorde con, pues, o bien con la cronología de la historia o con el orden de publicación. Entonces también tienes que conocer a la gente a la que le recomiendas por dónde empezar. Sí, claro, y si yo a esta compañera mía, que le ha gustado muchísimo Trenza, ahora me pregunta que qué más puede leer. Pues ahora ya sí que le puedo hablar un poco del Cosmere, darle un contexto y decir, pues te vas a enfrentar a esto. Y ver por dónde le puedo recomendar entrar. Y cuando ya se haya leído todo, si quieres, te lees Trenza o te ves un vídeo de Josep o de Álvaro analizando el libro. Porque esa es otra. O te escuchas un podcast de la casa de él donde analizamos. O te escuchas un podcast de él. Por supuesto. Pero que quiero decir que también hemos hablado mucho de la importancia de la relectura. Yo soy un lector muy lento. Yo soy un lector bastante lento a día de hoy porque tengo muy pocos... Lo sabemos. Lo digo mucho. Tengo muy pocos ratos para leer, ¿vale? Entonces, a mí decir, joder, me voy a leer ahora todo el archivo de las tormentas otra vez, me apetece un huevo, pero voy a sentir que estoy perdiendo muchas cosas. Entonces, ahí es donde entran en juego también creadores de contenido. Y a mí, por ejemplo, el club de lectura de Alex el Capo, sin ir más lejos, yo según iba leyéndome los libros, iba escuchando el club de lectura. Y ayuda mucho a refrescar porque es bastante... Viene muy bien. Siendo una persona que yo me he leído todos los libros bastantes veces, de hecho, estoy un poco enfermo. Cada vez que ha salido un libro nuevo de El Archivo, me he leído los anteriores. O sea, cuando salió Palabras, me leí el anterior. Cuando salió Juramentado, los dos anteriores y así. Yo no me siento capaz de eso. Y habrá gente que tampoco. Que sí, hay gente que está sonada como yo y hay gente normal. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Justamente yo creo que los creadores de contenido estáis para eso, para facilitar la vida a los demás. Lo de Alex el Capo, yo lo he utilizado varias veces para refrescar, incluso sabiendo que dice cosas que son incorrectas, que no pasa nada, como todo el mundo, que hemos hecho mil cosas que no están bien, y me viene muy bien. Y que tenemos un montón de herramientas para ayudarnos, que tenemos desde vídeos de Lore como Josep, tenemos la Copper, que los chicos de Cosmere.es la están traduciendo y están haciendo un trabajo excelente. O sea, es muy fácil, o sea, entrar y entender. Si quieres profundizar, tienes muchísimo horas y horas y horas y horas de contenido escrito. Me cuesta mucho no apuntillar todas estas cosas. O sea, lo de Trenza. En este caso concreto, ok, vale. No, es verdad que es importante el bagaje lector que tenga la persona a la que le estás recomendando. Yo pienso más en una persona que lee fantasía normalmente. Pero es que no es lo mismo alguien que te recomiende, que te pida, recomiéndame algo de Sanderson, a que te pida, ¿por dónde empiezo a leer a Sanderson? Estoy de acuerdo. Pero a lo que vengo a referir es que ya está... es como cuando la gente pregunta, ¿por dónde empiezo a leer Sanderson? Los comentarios son en los Discords, en Twitter, por donde quieras. Y a mí me parece que les está haciendo un flaco favor a la persona que quiere empezar. Porque eso no es correcto, claro. Una persona cuando empieza un universo nuevo quiere saber por dónde empezar, o como mínimo quiere saber prioridades. Es decir, yo nunca en ningún caso recomendaría leer los 4 libros seguidos de la Segunda Era. Primero, por la diferente calidad... No te enterarías de nada, ¿no? De la calidad distinta que hay entre los libros. Es decir, es que han pasado 9 años desde el sexto al séptimo. Seis, perdón. La prosa de Sanderson ha mejorado un montón. Ya solo por eso ya sería difícil. Pero es que hay sucesos dentro de los libros que, leídos en según qué orden, creo yo que te chafan una sorpresa, pero de verdad, además. Cuidado que Álvaro aún no ha leído, sí, ¿eh? Exacto. No, no, yo no voy a decir nada. Pero vamos. En el caso de Historia Secreta, es en el único caso en que concedo, yo, personalmente, el leerlo fuera del orden de publicación. Yo era brazalista. Eras. Era. Pero releyendo, el impacto emocional que tiene el libro del Héroe, claro, de las Eras con Historia Secreta, y lo dejo ahí, tiene mucho más sentido, a pesar de que hay una sorpresa que te chafas, que el impacto de esa sorpresa después del libro de Brazales de Agua. Al final es que te pesa más una pequeña sorpresa, sí, pero bueno, aquí, o todos los argumentos que ha dado, sí, Josep antes. Pero bueno, aquí es que aquí también está por qué eres brazalista o por qué eres heroísta, quiero decir. Era brazalista porque me tocó vivirlo así. Sí, sí, yo... no, me refiero. Por qué, en plan, cuando tú a alguien te lo pregunta, alguien nuevo te dice, ¿cuándo me leo Historia Secreta? Uh-huh. ¿Por qué le recomiendo? O sea, habrá mucha gente que te dirá después del Héroe de las Eras, pero habrá mil razones distintas. O sea, habrá alguien que te diga por la carga emocional que tiene leerlo justo después del final del Héroe de las Eras. Y yo, por ejemplo, pues yo no soy, o sea, no soy tanto de darle tanto peso a al punto emocional de los libros, sino al punto del lore. Tú eres lore. Claro, y yo por el lore te diré, si vas a leerte justo a continuación la Era 2, te puedes esperar 3 libros, pero si vas a decir, venga, voy a saltar al Cosmer, salta al Cosmer habiéndote leído esto. O sea, esto es un libro de aprende a sumar, en plan, es un libro de aprende a sumar, porque te vas a encontrar multiplicaciones y divisiones por ahí, que si no has aprendido a sumar, no te vas a enterar de lo que está pasando. Es el Cosmer 101, sí, es la primera clase del Cosmer, porque tú vienes de leer normalmente el Antris, el Aliento, y la trilogía primera, o sea, la fase 1 del Cosmere, que es hasta el Héroe de las Eras. Y Historia Secreta te da como la primera visión real al Cosmere. Sí, literal. Y es que encima tú, cuando estás leyendo Historia Secreta, por mí, para eso, o sea, por eso a mí ese personaje me encanta tanto, porque yo me sentía muy conectado a él. Cuando estás leyendo Historia Secreta, y ese personaje se da cuenta de, ostras, esto que estaba pasando, qué pequeño en era mi, sí, planeta, sí, solo es una pequeña parte de todo lo que está pasando en toda la galaxia. Bueno, en todo el cúmulo de estrellas. Cuando conecta el lector. Porque el correcto. Lector, y aquí es cuando dices, lo mismo. Wow, claro, es verdad. Pues venga, vamos a saltar al Cosmer. Claro. Si eso lo lees cuando ya te has leído 7 planetas distintos del Cosmer, siento que no tiene el mismo efecto. Dices, yo ya sé que están pasando cosas en el Cosmer. Muy bien. Me. Pero bueno, sí. Pero sí, o sea, respecto al punto orden de lectura, sobre todo es lo que comentaba Sergi, de es alguien que te pregunta por dónde empiezo el Cosmer, que yo siento que ahora ya no ocurre tanto. O sea, ahora si yo ahora me creo una cuenta nueva y en Twitter digo, oye, voy a empezar a leer el Cosmer, ¿por dónde empiezo? Siento que el 90% de las respuestas van a ser el Imperio Final. Sí. O sea, yo creo que ahora el Antris, tío, por el amor de Dios. No tanto. Mi orden de lectura fue el que me disteis vosotros. Yo empecé por el Antris porque, bueno, a ver, yo empecé el Cosmer. O sea, yo descubrí el Cosmer al estilo más clásico de descubrir un libro, que es, bueno, yo no, mi pareja fue a la librería y le dijo, oye, mira, a mi pareja le gusta la fantasía, recomiéndame. Yo, tío, igual. Bueno, en mi caso fue mi pareja porque me lo regaló, pero es gracioso porque el de la librería le dijo, te recomiendo a Sanderson, te recomendaría el Imperio Final, pero no me quedan, así que te doy el Antris, y entonces empecé por el Antris. En ese caso, pero solo estaba el Antris. Pero bueno, eso, que, a ver, tampoco es tan como buen punto de entrada el Antris desde mi punto de vista, porque siento que el Imperio Final se lee mucho más fácil y es mucho más ágil, es mucho más seguro. Pero claro, engancha seguro. Tienes que conocer a la otra persona. Empezar por el Antris es pegarse un tiro en el pie. Ahora mismo. A mí me con todos los libros Antris, que hay. A mí me pero el Antris es un libro que es lentito, sobre todo al principio. tiene una serie de conceptos que yo creo que no son atrapantes, digamos, personajes que ya lo hemos hablado un montón de veces, que para mí no son la gran cosa. Y empezar por yo jamás recomendaría, desde mi punto de vista, entrar por el Antri. Vamos, a mí se me hizo mucha bola al principio. Yo siento que tienes que conocer, o sea, para recomendar al Antri tienes que conocer a la otra persona. Sí, si no lo conoces de nada, si no sabes nada de sus gustos, creo que lo más seguro es decirle el Imperio Final. Imperio Final, eso es cierto. Pero si recomiendas el Imperio Final... Y es una persona que, pues yo qué sé, viene de leer... O sea, que le gustan las tramas así, intríngulis políticos de... Pues matrimonios políticos de este, viene por aquí, hay una guerra, un imperio que nos quiere conquistar, no sé qué... En plan, pues eso. Entonces, a lo mejor... Yo es que, aun aceptando que el Antris pueda ser objetivamente peor que el Imperio Final, es el primer libro que le publicaron a Sanderson, entonces su estilo no estaba todo depurado, es un libro que es verdad que puede incluso hacerse más bola. Yo sí, si es una persona que yo sé que se lo va a leer, sí o sí, el Cosmer, que va a entrar, creo que en ese sentido, de menos a más, también es algo positivo. O sea, ir... en cuanto a lo mejor calidad o en cuanto que me cuesta decir esto porque es que a mí el Antris me flipa, Sombras de Dios. Arena blanca, ¿no? No, claro. Evidentemente no, pero yo creo que no, Arena Blanca, supongo, hay que leerlo ya bajo la inercia, ¿sabes? De todo lo que viene. Pero no creo que sea un mal motivo tampoco decir, mira, vas a empezar por... y decirle, este quizás es el más flojo, vas a empezar por aquí, que si este te está gustando o tiene cosas que te mola, vas a flipar con los siguientes. También es un argumento. Yo personalmente sí que recomiendo entrar por el Antris. Generalmente, si yo conozco a un colega y sé que ese tipo de historia no le va a molar nada, que quiere más acción, por ejemplo, que está buscando acción, empieza por el Imperio Final, porque al final el Imperio Final tiene mucha más acción que el Antris, pero me cuesta porque ya digo que objetivamente a mí el Antris es un libro que me gusta mucho. Es como entré yo y a lo mejor si no hubiera empezado por el Antris no estaría aquí ahora mismo. Y los conocéis del... Un segundo, pues, te dejo hablar. Sí. Tengo que hacer una estupidez, pero tengo que hacerla, es obligatorio. los que me conocéis, me habéis escuchado ya varios de mis podcasts, lo tengo por contrato. Después de leer el Antris, el que hay que después es el Despuestris, lo sabéis, ¿no? Se vendrá, bueno, vendrá ahora del quinto del archivo. Ya está. es la misma broma de Aya, es que es increíble. pues eso, si ahora alguien, Serchi, te manda un MD por Twitter y te dice, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué libro me recomiendas empezar? ¿Qué le dices? Alguien que no conozco de nada. O sea, una cuenta de Twitter que no conoces de nada. Vale. No tienes seguidos en común ni nada. Dice, oye, mira, me interesa esto de Sanderson, ¿por dónde empiezo? Le contextualizaría lo que te he dicho. Yo le preguntaría, mira, el Antris es el primer libro que le publicaron, cronológicamente es... Mucho texto, Sergi. Vaya turra, recomiéndame uno. Recomiéndame uno, porfa. Claro, la respuesta antes de... Me has preguntado qué es lo que haría y yo es lo que haría genuinamente. O sea, No, lo he dicho al principio. Es que yo no le recomendaría lo mismo a nadie. O sea, yo dependiendo de la persona le recomendaría una cosa u otra y si quiero hacerle bien, por lo menos decirle eso. El Antris es un libro que a lo mejor hay mucha gente que le parece más flojo, a mí me gusta un montón, tiene menos acción, pero si quieres ir y engancharte de cero, vete a por el Imperio Final, si quieres engancharte. Pero no, yo no descarto el Antris para nada, en ningún momento, yo personalmente. Yo todavía no he hecho vídeo de orden de lectura, me estoy esperando unas cosillas para hacerlo y en mi orden de lectura yo voy a poner el Antris primero. ¿Unas cosillas que es un ordenador para poder hacerlo o qué? No, unas animaciones que me está haciendo ya. Ojo. A mí me ha gustado mucho el concepto, creo que ha sido Borja el que ha dicho antes, más que orden de lectura, prioridad de lectura. Sí. A mí me mola mucho ese tema, porque sí que considero que hay una prioridad de lectura. Antes hablabais de Trenza, yo que me he leído Trenza hace poco, ni de coña recomendaría leer Trenza lo primero, porque yo algo de lo que he disfrutado muchísimo de Trenza ha sido de las miles de referencias que hay que he podido entender. Si te dijeran, solo me voy a leer un libro de Sanderson, solo uno, ¿tú no lo valorarías? Si te dijeran solo uno, le dices, léete el Imperio Final y luego me lo cuentas. Si te lees solo uno. No, yo sí, yo personalmente es que me parece. Antes que Trenza, pues lo mismo te digo el aliento de los dioses, que es más autoconclusivo, entre comillas. A mí me gustó bastante menos que Trenza. Ya, a mí me gustó mucho Trenza, mucho más que aliento. Me sorprendió mucho, pero... que me gustase Trenza, además, ¿eh? O sea, eso me jode que me sorprenda que me guste. Es que hay algo que... Trenza tiene algo que mucha gente... Tiene corazón. Sí, sí. Y que mucha gente no está dispuesta a admitir, y es que el mejor alivio cómico de Sanderson es Hoyt. Sí, sí. Y Wayne y López no le llegan, Sanderson... no le llegan ni a la suela del zapato. Lo siento mucho por... Escribe para mejor Iván, a través de Hoyt, pero... tío. A través de Hoyt, escribe mejor. Josep, tú estarás conmigo, creo... O sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero si el Wayne del... Metal Perdido fuese el mismo Wayne en los otros tres libros. Ya, cambió mucho, sí, sí. No, no, igual que el Lopen de Esquirla del Amanecer. Sí, sí, sí. Si fuese el. Sí, pero bueno, sí. Yo siempre digo que el Lopen es el Wayne de Hacendado y el Wayne y Wayne es el Lopen de Hacendado. O sea, porque. Tengo una gana de conocer a Wayne, tío, por lo menos. También es porque yo soy un poco Hoyt fanboy. O sea, yo soy el mayor Hoyt fanboy que existe en el mundo. Yo también. Es que eso te lo dije el otro día, que cuando dices que Hoyt es tu personaje favorito del Cosmere, es como decir que El Padrino es mi película favorita, ¿sabes? O decir algo así. Es que es... No, pero joder, no hay mucha gente que tenga Hoyt. No, pero me refiero... Decir es el padrino, personaje. Es decir wow, mi personaje favorito es Kaladin o es Dalinar. Ya, sí, sí. Es del estilo, ¿eh? Realmente a mí Hoyt es mi personaje favorito porque cuando veo que aparece... ¿Sabes qué va a pasar? Sé automáticamente que va a pasar algo, que se vienen cositas. Sí, sí, se vienen cositas. Es que el Hoyt es el... Pues, es el personaje principal del Cosmere. La putita del lore, o sea que, claro, que es normal. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, creo que ya tenemos bastante machacado. Bueno, o a menos que queréis apuntar alguna cosa más. No. Nada, que historia secreta después del héroe de las eras. Pero, 4 de 4, ¿eh? No, pero sí. Si me lo hubieses preguntado hace un año o hace 6 meses... Ya, no, pero te lo preguntamos ahora. No, te lo preguntamos ahora. No, ya, 4 de 4. 4 de 4. Gracias al Padre Tormenta ya no es brazalista, ya. Me debo decir que estoy muy de acuerdo con el podcast que hicieron Cosmirlas, o bueno, solo uno de ellas, hace poco, sobre software, ¿verdad? No, lo quería decir por si la cagaba. Hablando justamente de este tema, y creo que estoy casi al 100% de acuerdo con ella. Estoy contento porque están saliendo otros creadores de contenido también por aquí de fondo, me hace ilusión. Vamos a hablar de otro tema, un poco escabroso, quizá un poco desactualizado, pero creo que hay que hablarlo porque luego dicen que no se habla de todos los temas. Sabemos que Sanderson es mormón, sabemos que Sanderson... ha tenido algunas frases desafortunadas en cuanto a comunidad LGTBI. Yo soy el primero que defiende como mínimo lo segundo, porque creo que es de sabio rectificar. Él mismo ha escrito varias ocasiones que por desconocimiento básicamente tenía un pensamiento y después de hablar con mucha gente, de leer mucho... tiene otro pensamiento y solo hace falta leerse los últimos libros del Cosmere. No voy a hacer ningún tipo de comentario, pero creo que es obvio y palpable para todo el mundo que seguir criticándole por esto me parece una tontería. Pero es cierto que yo soy fan del Cosmere y tengo poco criterio en esto porque, bueno, pues eso, tengo una preferencia por el autor y me cuesta, obviamente, siempre que te gusta algo te cuesta más criticarlo. Pero vosotros como creadores de contenido, ¿cómo defendéis este tipo de...? O sea, yo siempre me ha costado mucho separar a la persona de la figura, o sea, del escritor en este caso. ¿Cómo lidiáis con esto vosotros a nivel de creadores de contenido? Yo también tengo la suerte de que cuando me enteré de todo... Bueno, cuando ya pasado, vi sí. los... Claro, ya, o sea, ya había habido... Cuando vi los escritos de... Creo que eran como de 2013 o así, bueno... ¡Polla vieja, tío! Ya había, no. ¡Lo he vivido, tío! No, a ver, yo si hubiera indagado un poco más, me lo hubiera descubierto antes de la rectificación, digamos. O sea, antes de del momento de rectificación. Pero cuando lo vi... o sea, a mí solo me interesaba el Cosmere. Quiero decir... Yo esto lo he dicho muchas veces, yo no soy fan de Sanderson, yo soy fan del Cosmere. Uh-huh. Y fuera del Cosmere solo he leído el Mago Frugal. O sea, esto... Y vaya desastre. No sé si... Perdón, eso no lo tenía. No, pero bueno. También es cierto que a diferencia de otras personas que les pueda pasar esto, siento que a lo mejor también es lo que comentas tú, que al ser fan cuesta más verlo, pero siento que es algo que no se transmite a sus novelas y estas ideas, digamos. Sí que es cierto que hay un problema en Era Uno. Joder. En cuanto a representación de personajes femeninos, él mismo lo ha dicho. Él mismo ha dicho que cuando se hagan las adaptaciones son cosas que toca cambiar porque no es el mismo Brandon de hace 20 años. Pero... Eso es. Pero bueno, eso sí. O sea, es cierto que no se puede negar que ese problema existe y está ahí. Es más fácil de defenderlo si el propio autor te ha dicho: sé que existe este problema, sé que es un problema, o sea, lo reconozco como un problema y lo voy a modificar cuando se pueda. O sea, ahora no voy a cambiar un libro que ya está escrito, digamos, pero... ¿Y al ser mormón es un problema? Porque no creo. Es que es mormón. Sí. Pues vale. Fíjate, realmente yo creo que precisamente por su carácter de mormón, bueno, carácter, bueno, que condición o creencia mormón, es una característica que hace que él profundice muchísimo en las religiones, que si a lo mejor fuera cristiano sin más, por poner un ejemplo, no me iba a meter, pero está tan presente en su vida, pues ellos lo tienen muy presente en su vida, pues allá ellos, pero eso hace que las religiones estén muy, muy, muy presentes, tengan una importancia muy grande dentro de lo que es el world building de sus historias. Y para mí es un punto a favor. Defectos que podríamos, entre comillas, ver que él trasladase de ser mormón a sus historias, es precisamente de lo que estamos hablando, es LGTB-fobia, machismo, pasar a la mujer a un segundo lugar, pues yo qué sé... negar los derechos trans, y son cosas que precisamente no está reflejando en sus historias. No sé, es el mormón menos mormón que creo que puede existir en el mundo, y a este hombre no le echan de la iglesia. No le echan de su iglesia por el dinero que debe estar pasándoles. Claro. Pero joder, yo no lo veo como algo negativo. Ahora, también te digo, si yo empezara a ver este tipo de efectos, y yo empezara a ver, aunque no se transmitiesen sus obras, pero yo viera declaraciones de Sanderson de esta índole, lamentablemente yo sí que me afectaría muchísimo y no me sentiría cómodo leyendo. O sea, no por nada, pero sé que me afectaría. No sería capaz de separar obra de autor, en este caso, pero... De momento, a día de hoy, Brandon Sanderson es un tío que me cae tan bien. Es que encima me cae muy bien. Que mañana publica un vídeo donde dice que de los 46 millones que ha ganado del Kickstarter, 15 los ha dado a su iglesia. Con lo que ello conlleva. Una iglesia que es, todos sabemos, cómo es la iglesia. O sea, ¿a vosotros sí, cómo os afectaría como creadores de contenido? ¿Tendríais que sacar un vídeo, lo invento, para justificarlo, para criticarlo? No haríais nada. Y no os estoy juzgando, ¿eh? Es una cosa que me he planteado yo como lector, porque yo, como soy estúpido, siempre llego tarde a los sitios. Es decir, yo tendría que haber sido creador de contenido del Cosmere, pero soy tonto del culo. Y entonces pues, hago la jornada parcial. Nunca es tarde, ¿eh? Entonces, bueno, sí. ¿Y qué ofreces? Que no esté yo. La cosa es... Yo me lo he planteado varias veces, de qué haría yo, y nunca, nunca, nunca he encontrado respuesta. Porque con Orson Scott Card me fue muy fácil. Pero con Sanderson no sé qué haría. No sé, mira, yo os puedo poner el ejemplo. Yo soy muy fan de la saga de Harry Potter. Y yo siempre... ahora Sergi decía que no podía separar la obra de su autor. Pero yo con J.K. lo he hecho de todas, todas. Para mí J.K. Rowling... Es una persona infame, pero hizo Harry Potter y yo disfruto de Harry Potter, y para mí existe Harry Potter. No existe la señora J.K. Rowling. Uh-huh. Y, por ejemplo, no entré en el debate este de mierda de cuando salió el juego de Hogwarts Legacy, que la gente empezaba... No, no, ¿por qué vais a comprar el juego? ¿Le estáis dando dinero a J.K. Rowling? No, yo no le estoy dando a J.K. Rowling dinero. Yo le estoy dando dinero a Warner como probablemente comprando mi videojuego, y lo que estoy haciendo es disfrutar de un universo que me encanta. A mí lo que haga J.K. Rowling, desgraciadamente me la pela. Ojalá tuviese una forma de ser diferente. Y ha dicho una serie de barbaridades y... Claro, y ha dicho una serie de barbaridades y que yo, a mí no me representa, pero Harry Potter para mí es una cosa y J.K. Rowling ya es otra. Con Brandon no sé qué pasaría, pero realmente me da la sensación de que la situación es mucho menos grave. Yo he llegado a leer comentarios de eso, de que Sanderson es homofóbico, de que Sanderson es machista. Joder, machista, a lo mejor si lees su... Y facha. O sea, si lees sus primeros libros... Dice lo que decía Josep antes, ¿no? Que al final realmente hay poca presencia femenina. Pero es que eso ha cambiado muchísimo. Aren. O sea, te mete un personaje claro. Como Aren, que es la... Sí, pero si es que hay un montón de personajes femeninos súper potentes en el cosmere. Eso es cierto, pero sí, yo sí que le veo algunas trazas de... O sea, tiene tres o cuatro libros donde hay matrimonios de conveniencia y los cuatro o los tres salen bien. Sí. Eso sí es verdad. Sí, ¿vale? Es por poneros un ejemplo. Hay miles de lo contrario, ¿eh? Yo personalmente eso lo veo más con el defecto que es dicho por todos de que no sabe escribir relaciones románticas, exacto, o no sabía, exacto, que con un machismo como tal. Es que no quiero hacer spoiler de cosas, pero vamos, lo veo más como un defecto en su escritura de relaciones, que creo que ha ido mejorando mucho, que como un defecto machista. Porque de hecho, en el Antris, estamos hablando, que es uno de los primeros libros, tiene a Sarin, que es un personaje absolutamente revolucionario, que coge las riendas en muchos momentos de la política del país. O sea, que realmente el primer le veo ese. Y que hace esgrima, o sea, la veo incluso empoderada en ciertos momentos. No veo directamente el machismo. Lo que veo es, efectivamente, lo que dice Sergi. Aquí hay una falta de saber conectar con las relaciones personales, amorosas, como queramos denominarlas. No sabe hacerlo. A día de hoy yo no he sentido una pareja de Sanderson de todos los libros que he leído que me haya gustado muchísimo. Creo que no sabe escribir amor o relaciones amorosas. No sabe, de momento no lo sabe. Yo no sé, a lo mejor hasta donde he leído, puede que sí, pero en serio, hay un montón, incluso Trenza. Que Trenza tampoco se desarrolla el amor. Spoiler a modo de troll. Hola. Perdón. Espero que no sea de Yumi. Yo entiendo que será Yumi. No era de Yumi. Era del archivo. Sí, era un spoiler subido de temperatura. Sí, literal. Vale. Imagino que será de Adolin y Shala. Míos ya la puta boca y reventaos. No, da igual. No digo quién son. No sé, pero a mí me da la sensación de que yo no conecto con las relaciones. Y eso es lo que pasa. Llamarlo machista, llamarlo... Es que no... Aparte, las personas cambian. Esto creo que lo decía Josep antes. No, es que Sanderson no es el mismo. Ha cambiado muchísimo también. Yo no estoy ni valorando... Sí, está claro. O lo que ha hecho Sanderson, o lo que has preguntado. Lo que nos has preguntado... No, es interesante la pregunta porque la pregunta está ahí. Es decir, el debate está ahí. Lo que nos has preguntado, si ahora dijera de los 14 millones ha ido a la iglesia, como creador de contenido, pues daría la noticia, diría, pues resulta que se ha demostrado que 14 tal, no sé qué. Y a lo mejor me molestaría en pensar que conlleva eso con todo lo negativo que pueda llevar, o positivo, ¿vale? O sea, quiero decir, tampoco no lo vería tan grave. Al final, el Kickstarter es su dinero y con el dinero él hace pues más o menos lo que quiera, y todos sabemos que es mormón, sabemos que aporta dinero a su iglesia, y pues si ha salido los 14 millones del Kickstarter, han podido salir del Kickstarter o de los otros 40 que tienen en su cuenta bancaria. No, pero que quiero decir que tampoco, que él no tiene, si el Kickstarter tiene, no tiene problema. Por eso digo, que si el Kickstarter le ha dado 46 millones, no creo que en su cuenta tuviera 47 millones. O sea, si está dando dinero, lo está dando y ya está. Desde luego. Antes del Kickstarter ya dijo, yo no tengo problemas de dinero. Yo lo bueno de poder hacer las películas yo es que no tengo problemas de dinero. Pero vamos, que es que no sé, meterse en follones. Tampoco estoy metido en temas religiosos. Para eso estoy aquí. Vale. pero igual que no me sentiría cómodo con muchas cosas que he dicho que no me gustarán de Sanderson, tampoco me siento cómodo juzgando a nadie por su fe o por su orientación religiosa. Entonces, si es su dinero, él sabrá lo que hace. El mensaje que él da está claro y es con eso a mí me vale. Y si él tiene una fe concreta, yo se la tengo que respetar porque no soy nadie para no hacerlo. Josep, que te veo muy callado y a punto de... Estás pensando, estás... Sí, no, yo creo que lo separaría bastante entre cómo lo vería como creador de contenido y como persona. O sea, como creador de contenido probablemente simplemente daría la noticia, o sea, lo metería en el vídeo de noticias y ya está. Sábado como... pues sería sin noticias de fuera del Cosmer. Hoy se come. Y como persona... Supongo que, o sea, sí, me afectaría bastante al leerlo, luego lo reflexionaría unos días y al final acabaría pensando, pues tal y como cuando me voy a comprar unos pantalones a X tienda de ropa, no me preocupo de los pobres niños de 12 años que estarán en donde sea trabajando en fábricas, lo siento mucho, pues... Eso es la doble moral de Twitter. O sea, no, si me... Yo lo siento mucho, pero soy... O sea, no puedo vivir la vida preocupándome por todo lo que se va a hacer con mi dinero cuando adquiero un producto. Siento que... Bueno, esa sería, o sea, mi... No voy a juzgar, no voy ni a comentar vuestro pensamiento. Era simplemente como creador de contenido, cómo plantearíais. Vamos, que no te mojas. Sí. No, sí, o sea, a mí me afectaría. No. Ah, vale. No, creo que se refería a mí en el sentido... Ah, vale, me refería a él. Vale. Yo no voy a opinar. No, me refería a que yo no os hacía la pregunta para yo rebatiros o no rebatiros sobre lo que pensáis, porque sí, me gustaría mucho hacer a mí una... Un juicio de valor. Acercamiento, sí, sobre una hipótesis como esta, porque... Quizá antes, hace 5 años, 10 años, como eran las cosas en España, que parece que no, pero han cambiado muchísimo, quizá yo nunca hubiese separado la obra de... O sea, hubiese separado siempre la obra del autor. Ahora no sé qué haría. Y en ese sentido, no sé si esto... O sea, lo que voy a decir a lo mejor me produce... Me causa bastante hate, pero... Las religiones... los mormones y los cristianos, hay en ciertas cosas que no son tan distintas. Entonces, no sé qué implicaría que le diesen 14 millones a los mormones o que las iglesias estén viviendo de renta. Quiero decir, no sé, a nivel ético... Yo no creo que cambiara nada al final. Por eso digo, a nivel ético no sé a mí lo que me afectaría o lo que no me afectaría, pero a la vez no sé si es porque soy fan de Sanderson... O del Cosmer, me da igual, porque es la persona al final. Sin Sanderson no existiría el Cosmer. No lo sé, va un poco de la mano. Es difícil, pero bueno. Yo personalmente, que a mí me guste tanto el Cosmer, también suma mucho que me cae muy bien Brandon Sanderson. No quiero decir que si Brandon Sanderson me cayera mal, no me gustaría el Cosmer. Pero te gusta más porque te gusta... Porque el... Claro, o sea, yo me siento muy cómodo en este fandom y me siento muy cómodo alegrándome por los éxitos de Brandon Sanderson porque es un tío que me cae genuinamente bien. Si es un tío que me cayera alguna patada en el culo, pues que haga un Kickstarter y gane 46 millones de dólares, pues a lo mejor no me alegraría tanto. Al final es un rico siendo más rico. Pero en este caso es... Bueno, el tío es que es de puta madre. Te puede caer mejor o peor Sanderson, eso está claro. Lo que no se puede negar es lo transparente que es. Sin duda. En todos los sentidos. Tenemos mucha suerte. Y es el único autor que conecta tanto con sus fans. Literalmente cada semana tiene actualizaciones. No sé, y se le ve... Es que lo que dice Sergi, se le ve un tío legal. O sea, a mí me decepcionaría mucho descubrir una doble cara de él. Porque no me lo creo, sinceramente. O está ejecutando un plan perfecto para que creamos todos que es maravilloso. La dominación mundial. ¿vale? La dominación absolutamente mundial, o bueno, pues no sé, es el mejor actor del mundo. Realmente me parecería raro, además con los mensajes que da en sus libros, que ayuda a tanta gente, sí, esto lo me parecería muy raro que tuviese movidas y que lo juzgásemos por tal o por cual. No sé, creo que sería extraño, sería una situación bastante peculiar y yo no creo que se llegue a dar el caso, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar el tema ya. Gracias por todas las intervenciones. Me ha parecido muy interesante. Es uno de los temas que quería tocar sí o sí, porque aunque se ha hablado mucho del tema, yo creo que nunca se ha enfocado a nivel de creador de contenido cómo afectaría, ¿no?, a ese nivel. Entonces, bueno, Josep, ya tienes vídeo. Vuestra opinión. Otro tema que ahora mismo no es candente, pero lo será, porque es inevitable, porque Sanderson se va a volcar bastante en las películas, ya lo hemos hablado, las series, es que ya sabemos que el Cosmer no estará escrito solo por Brandon Sanderson, sino que de momento tendrá un colaborador, dos colaboradores, pero sabemos que es posible que haya más. Quiero una breve intervención sobre como persona esto, ¿qué os parece? Porque bueno, hay obviamente opiniones de todos los colores, pero ¿en qué os puede afectar esto a nivel de contenido? O sea, simplemente, pues, ok, otra persona, o si os molesta el hate, ¿creéis que va a verse reflejado en vuestros vídeos? ¿Esos libros no los queréis leer, os da pereza, los vais a cubrir de manera diferente? ¿Cómo se afronta algo así? El que quiera. Yo, personalmente, creo que no me afectará en nada el tipo de contenido que haga. Sí. Ni el tipo de contenido, porque también, bueno, a ver, el tipo de contenido que hago yo no es tan... O sea, en plan, yo podría ser Sanderson como podría ser la historia de la Tierra y ya está, quiero decir, no entro en esto. Pero incluso a nivel personal tampoco tendría tanto problema. O sea, conozco gente que sí que le supondría un problema más grande. Angelita. Ángel, por ejemplo. Y yo, como ya he dicho, soy fan del Cosmer por encima de fan de Sanderson. Y si al final Cosmer acaba siendo un Marvel o un DC o un universo de Star Wars o así, en plan que entre nueva gente, yo mientras la parte truncal, que serían Mistborn y el archivo, lo acabe él y acabe como con todas las ideas que tenía al principio y así, lo que no me gustaría, por ejemplo, es que se cambie un autor a media saga, porque ya, que probablemente era 3, se notaría. Era 3 la haga Dan, sí, y era 4. Sí, correcto, pero que ahora Dan coja y se escriba un par de libros, entreno, más modo de terror, por ejemplo, así. Por silencio, escrito por Dan. Claro, por eso. Una saga de Sombras por Silencio, por ejemplo, escrita por Dan, de terror. Y luego que Isaac haga 3 relatos cortos en no sé dónde. No me supondría un problema, sinceramente. O sea, sería añadirle más lore al mundo. Para vosotros, Sergi y Álvaro, sí que os afectaría más en el sentido de que... O sea, vosotros hacéis lecturas, o sea, hacéis más reacciones, hacéis reseña de cada libro... Es verdad que Josep ahora está haciendo con Cosmere.es, está haciendo como análisis, ¿no? Club de lectura. Sí, de las partes de con Cosmere, de los últimos libros. Pero bueno, entiendo que seguiríais haciendo lo mismo, simplemente que estaría Ángel diciendo que vaya mierda. Pero por lo demás sí que no, entiendo que no afectaría. Pero a vosotros dos... Entiendo que con algo más seguro. Sí, y a mí, joder, no sé hasta qué punto me parecería un poco mierda que hubiese otros autores definitivamente haciendo muchas obras del Cosmere que no fuesen Sanderson. Pues al final, yo compro a Sanderson y soy lector de Sanderson. Y me he adaptado a la forma de escribir de Sanderson y disfruto a Sanderson. Si viene otro señor con un estilo diferente, que me puede parecer cojonudo, ¿eh? No digo que no, estoy abierto a que me sorprendan, pero no va a ser Sanderson. Y estás tocando algo que yo no lo voy a sentir suyo, ¿me entendéis? Es como que es un señor que entra en una casa, pero esa casa no es suya. Y sí, ese señor está en la casa. Pero lo mismo no está cómodo, porque no es su casa. Es el amigo Spooky. Entonces, es el amigo Spooky de, del... Claro, claro. Es que realmente tienes que... De alguna forma tendría que ser súper mega supervisado por Sanderson, que de eso creo que no habría ninguna duda. Bueno, yo cada vez tengo más dudas. Siento, yo no lo sé, yo creo que sí, pero dentro de eso, un autor que no sea Sanderson y esté supervisado por Sanderson, también le cortas las alas. Le dejas realmente con un, digamos, un patrón a seguir, nunca mejor dicho de patrón, le dejas un patrón a seguir y al final no le dejas libertad para crear su obra. Lucasfilm. Por ejemplo, y ha pasado con... Mira, a ti que te mola Marvel, ha pasado cientos de veces que en el UCM, que en diferentes películas, ha habido el debate de este director no ha tenido libertad creativa porque Kevin Feige le ha dicho lo que tiene que hacer porque esto conecta con esta película. Y al final han salido directores, yo recuerdo, por ejemplo, a Wright, el señor que iba a dirigir Ant-Man, que dirigió, digamos, la mitad de Ant-Man y luego se fue y fue Peyton Reed quien dirigió al final de la conclusión. O Han Solo, por ejemplo, es muy buen ejemplo. Son películas que tienen un enfoque diferente y los directores se van porque dicen, oye, esto no es lo que yo quería hacer, no me han dado libertad, he tenido que seguir unas pautas con las cuales no quiero seguir. Entonces yo creo que un autor de literatura fantástica y demás, que además es que la fantasía te da tantas posibilidades, tanta rienda suelta, que tenga que seguir unas pautas establecidas por otro autor... No suele salir bien, o al menos en el mundo que yo conozco, el de los cómics, muchas veces cuando muchos autores se reúnen y tienen que seguir las pautas de otro, y tienen que seguir el canon, y tienen que seguir tal, se lían, porque en cierta manera no acaban confiando. Bendis. Realmente hay muchos problemas en eso. Entonces yo desconfío mucho de que eso vaya a salir bien. Pero y creo que como creador de contenido sí que afectaría a mi canal. ¿En qué te afectaría? O sea, es decir... Yo sería más crítico, probablemente. Ahí está. Irías con las ideas preconcebidas ya de que te va a gustar menos. Que no es Sanderson. Ya sería mi primera tarita, digamos. No es Sanderson, esto no me ha gustado porque a lo mejor no es Sanderson. De segundas. Ya iría con ese pensamiento, claro. Es el suplente, digamos. Es el expandido de Star Wars. Sí. Es Legends, claro. ¿No? Esto es Legends. Esto no es Sanderson. Ya no es canon. Es Legends. Es Legends. ¿Y a ti, Sergio, cómo...? Bueno, esto ya lo ha hecho con Escuadrón, con Yancy Patterson. Sí, pero claro, yo no lo he leído. No lo he leído. Bueno, sí. Nos conviene y nos importan. Ay, perdón. Sí, básicamente bien. A mí me pasa eso. Perdón. Por favor, mutean al final. Ya lo ha hecho y no le ha salido mal. Yo no lo he leído, pero lo que he leído, las críticas que ha habido han sido realmente buenas. Este hombre, dices que no. ¿Estás seguro de que supervisase tanto? Yo sí que creo que... Yo creo que a partir de las películas va a tener menos tiempo de supervisar este tipo pero, de películas. Pero aún así, precisamente lo que... le veo más coescribiendo, en cierto modo. No es... A lo mejor el método que tiene él con Yancy es un método muy, muy, muy cerrado en el que él da un esqueleto, ella rellena el esqueleto, él supervisa, él devuelve... Y se hace un poco... al final es una escritura conjunta. Es un poco y hay grande... y Toyotaro, ¿no? No sé si seguís... Sí, joder. Eso es, sí, sí. Okay. Por ejemplo... Aquí la película llamada da el guión básico. Toyotaro es. Dibuja y rellena los huecos. Y después pasa otra vez por... Si alguien es capaz de hacerlo bien... Si alguien es capaz de hacerlo bien, es él. Partiendo de esta base, ¿vale? Estoy dando datos. Uno de mis libros favoritos es Buenos Presagios, Terry Pratchett y Neil Gaiman. Y es un libro coescrito. A ver, es que son dos dioses. Claro, son dos dioses, claro. Pero es que Neil Gaiman hace bien cualquier cosa. O sea, darle una patata a Neil Gaiman es un libro. No quiero hablar de Pratchett. Y Pratchett, bueno. Pero quiero decir, no he leído nada de Dan Wells, pero... Creo que no es mal escritor. Brandon Sanderson me gusta mucho como escritor. Entonces, la dupla de ellos dos a lo mejor puede sacar algo distinto que no peor. Ahora bien, yo esto es, digamos, lo que yo en mi mente objetiva puede sacar. Mi mente subjetiva, pues a lo mejor sí que voy a estar con el chip en plan de... Ya, pero esto no es Sanderson. Y a lo mejor es una novela de la hostia y me cuesta entrar en ella sabiendo que no es Sanderson porque voy a tener una pequeña voz en mi cabeza diciendo esto es un fanfic. Pero si realmente el libro es bueno y está bien, yo creo que de la mitad del libro en adelante me lo como. Y me da igual. Y como creador de contenido, es muy subjetivo todo esto, ¿vale? Pero como, y como creador de contenido, intentaría ser... aunar estos dos factores, objetivo y subjetivo, y dar un análisis y poder aprovechar que estamos analizando un libro que no está 100% escrito por Sanderson y sacarte un vídeo diciendo las diferencias de estilo de escritura de me lo invento, de las aventuras de Treno y con el Antris 3, yo que sé, las diferencias que hay entre estos dos estilos de escritura. Entonces, no lo sé, no te lo sé decir. Sí, no me gustaría que me afectase. Si a vosotros os dicen que Trenza lo ha escrito otro autor que no es Sanderson, ahora que lo habéis leído, o Yumi, los que lo habéis leído, que lo ha escrito un mangaka que haya hecho Sword Art Online. Pues que me dé más. No, o sea, quiero decir, os sorprende. A mí no me sorprendería tanto descubrir que es un experimento de Sanderson. Y que ni Trenza... Sé que no es posible porque la voz de Hoyt es la voz de Hoyt. La maneja muy bien. Él es la voz de Hoyt. Mítala. Pero no me sorprendería que esos libros que son tan distintos a lo que estamos acostumbrados a leer de Sanderson los haya escrito otra persona. A ver, a lo mejor son tan distintos porque ahí no ha puesto mano su editor. Y la voz de Sanderson que estamos acostumbrados a leer... tiene mucha parte del eco que le hace el editor, digamos. Y a lo mejor esta es la voz real de Sanderson, la que vemos en los proyectos secretos. Me gusta mucho. Sin modificar, sin el autotune del editor, digamos. Habría que pillar por banda a los beta River. No sé, pero estáis hablando y yo estoy recordando Arena Blanca. Y Arena Blanca es un trabajo conjunto. Hostia, es que creo que Arena Blanca es una adaptación. Te entiendo lo que dices. Pero sí, pero hay un guionista, hay dibujantes... Es que allí hubo muchos accidentes y el tío, o sea, mira, se ha quedado poco satisfecho que ha dicho voy a sacar la prosa, porque esto es un desastre. Sí, además... En prosa gana muchísimo y por eso mis dudas de... Es verdad que son dos medios mira distintos. Que es visual, sí. La magia. Sí. Pero ahí tengo mi miedo, porque el guionista intenta adaptar una historia, le quiere dar su toque, le quiere dar, además, y no acaba de... Sí. Nos lo estuvo explicando Tamara... Sí. Nos lo estuvo explicando Tamara y que Tamara estaba muy metida en el tema y desde luego fue un producto muy, muy fallido. Tengo un podcast con Tamara y Ángel sobre Arena Blanca, así que si lo queréis escuchar, está en la casa de él. Pues mira, yo no lo he escuchado ese. Tengo que darle un ojillo. No pasa nada, es Arena Blanca. El que sí que te invito a, cuando te leas Yumi, el que tengo con Isa Janis y Marina Vidal... que creo que nos quedó un podcast chulo, como mínimo bastante entretenido. Os invito a escucharlo. Lo apuntas, se lee. Está escuchado. Sí. y ya para cerrar un poco, porque creo que nos acercamos a las 2 horas y querréis hacer algo con vuestra vida. Como creadores de contenido del Cosmer, de nuevo, estamos en un punto bastante incipiente de este movimiento, porque sabemos que cuando lleguen las películas y las series esto va a pegar un boom, es inevitable. Ya veremos si aguanta o no, si es tipo Juego de Tronos o se desinfla un poco como, yo qué sé, la rueda del tiempo o cosas de estas, que al principio la gente muy subida y luego se bajó enseguida. ¿Cuál es vuestro objetivo a nivel de creación de contenido? ¿Qué creéis que... qué tipos de creadores de contenido van a aparecer a partir de todos estos nuevos productos? ¿Creéis que hay recorrido a nivel de creación de contenido en España? Algo que nos falte por aprender de los creadores de contenido de Estados Unidos, así como un resumen final. Más o menos lo que veáis sobre el futuro. Pues yo, más que de los creadores de contenido de Estados Unidos, te diría de aprender de los creadores de contenido de España o hispanohablantes de otras obras de fantasía. O sea, siento que creadores de contenido como Maglor no tienen nada que envidiarle a creadores de contenido de Estados Unidos. Vaya, claro, es que... Maglor es amor. Si no lo conocéis, desde luego, O sea, es muy grande. Increíble. Es vastísimo. Uh-huh. Me ha llamado gordo, pero bueno. No, es muy grande. Es broma, es broma. Talento inabarcable. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, pero eso, yo. O sea, creo que sí que bueno, ya está ocurriendo. Quiero decir, él ya se ha empezado el Cosmere y sé que está en ello y tiene intención de hacerlo. No le han insistido ni nada, pobre. Sí, ya. Es posible que haya otros creadores de contenido así grandes de Canción de Hielo y Fuego o del Señor de los Anillos de Harry Potter que también opten por meter la pata. En plan, o sea, meter la pata no en el mal sentido, no, sino meter de la patita. Meter la patita y probar a ver qué tal, a ver cómo reacciona su fandom, cómo reacciona la gente, a que prueben estas cosas. O sea, la mayoría de grandes creadores de contenido de fantasía no están atados a una sola obra. O sea, tienen. No, sí que tienen. Mira el Caballero de Bronce Sonriente, que es. Sí, ultra sí que suelen tener una favorita, digamos. Eso. O una principal, pero no están atados a una sola obra. Y entonces siento que todos lo van a probar. En plan, vamos. Hay algunos que ya lo están haciendo, obviamente, pero me refiero a la que salgan las adaptaciones. Habrá algunos que dirán, vamos a probar a ver esto. Es inevitable. Sí. Y. Sí, supongo que también surgirán nuevos creadores de contenido. Pero bueno, a ver qué tal. Pero a nivel, o sea, claro, ahí entra el gatekeeping, ¿no? Nuevos creadores de contenido que empezarán... Que vendrán por las películas y no serán creadores de... Ahí está. No, ¿Cómo afrontas? Y yo no me refiero a nivel... Léete los libros, si no, no eres un buen fan. Sino, ¿cómo afrontas? Es que, ¿cómo lo explico? Una rivalidad. Léete las Words of Brandon, si no, no eres un fan de verdad. Ahí está. Me he leído todos los libros. Sí, cuando... Todas las de 2022 en 3 días, si no eres fan. Claro, ¿cómo afrontas? ¿No? Tú vas a saber muchas más cosas de lo que sepa este nuevo creador de contenido. Cuando quieras colaborar con esta persona, porque, bueno, es inevitable, al final los creadores de contenido beben unos de otros, y al final... Claro, es difícil afrontar, ¿no? Este tipo de... A ver, en otra escala y en otro tipo, yo acabé El Ritmo de la Guerra hace poco, unos meses. Vaya final. Y nadie me ha ninguneado nunca. Y tengo aquí, por ejemplo, a Josep, que aceptó venir a mi canal de Mil Amores. Y luego, por ejemplo, también está Álvaro, que llegó de cero y todos nos volcamos con él sin ningún problema. Y totalmente, vamos. Es majo. Súper agradecido. Lo tienes que decir más que yo, porque a lo mejor dices, no, sois unos gilipollas. Y no. Pero considero que más que, joder, como creadores de contenido no... Vale, de otra manera. Se va a seguir con este buen rollo. Cuando haya entre creadores. Creadores. Es a donde voy. Pues creo que ahí es cuando los que llevamos algo más de tiempo tenemos que estar a la altura y dar la talla. Es decir, tenemos que seguir acogiendo a la gente. Entonces no... No lo sé. O sea, evidentemente, si hay 50 creadores de contenido mandándonos 50 meses a cada uno para que hagamos 50 colaboraciones en una misma semana, va a pasar. Evidentemente no vas a poder aceptarlos. Pero no por eso hacerles. Yo, personalmente, tengo aquí a Josep al lado y para mí es un ejemplo en muchos sentidos. Y yo, cuando le he pedido colaborar, que fue en una ocasión, el tío es que le noté hasta que se alegraba de que se lo pidiera. Yo quiero estar a la altura de un creador como él algún día, ¿sabes? ¡Qué bonito! Gracias. Pero no me pidas quedar porque paso. Sí, desde luego. No, estaba buscando cómo hacer la broma yo, pero no me salía. Sí. Pero es verdad. O sea, igual que me han acogido a mí con los brazos abiertos, yo espero poder acoger a todo el que venga. Uh-huh. Yo es algo bueno que veo, sobre todo en el fandom, sobre todo en la parte de Twitter, y así que no puedo hablar, pero en cuanto a todo lo que son creadores de contenido, siento que el tema del gatekeeping no va a ser un problema. Uh-huh. O sea, de todos los creadores de contenido actuales del Cosmere que he conocido... Lo digo porque en Tolkien hay. Sí, o sea, seguro. Y a lo mejor, yo qué sé, cuando salgan las adaptaciones, nos sale Evil Álvaro y resulta que no quiere nadie que nos haya leído como mínimo todos los libros. Ostras, del... Alex, el capo ya está, los demás sí, a tomar por culo. Exacto. Por cierto, si alguien puede explicar bien lo que es el gatekeeping para que los oyentes lo sepan. Bueno. Porque lo estoy diciendo y es verdad que no he dicho lo que significa. Bueno. A ver, básicamente es eso, no te has leído los libros, tú no eres un fan. No eres fan. El reparte carnets. Sí. Reparte carnets. El gatekeeping es como el separar los fans de verdad de los fans real de fans, segunda. Los real sí. fans, la frase es los real los, fans de Star Wars. Asco, de verdad. Los true fans TM marca registrada de los fans... Literal. Los fans nuevos que no sabéis lo que... Sí, sí. Los que han leído Nuevos 52 y los que no, sí, sí. Pero bueno, yo o sea, la referencia. Quiero decir, va a ser un problema, sobre todo en Twitter. Twitter es la fuente de todos los problemas. Pero yo siento que en cuanto a creadores de contenido, por el momento, de todos los que somos, no. O sea, de todos los que somos, me refiero a con los que he colaborado, con los que he charlado al menos. No siento que vaya a haber un problema. Pero hablas de Twitter y seguimos en lo que hablamos al principio. Entra un tío random nuevo con un... Sí, también es cierto. Y ahora, dice, quiero leer... Y tiene... Mil... Sí. Que lleva 2 días en el... Y es un claro ejemplo de... Es verdad. Sí, sí. Es un claro ejemplo de anti-gatekeeping. O sea, sí, joder. Sí. Pero cuando entre alguien y diga, oye, estas películas qué guapas... quiero gente para hablar de estas películas. No habrá alguien que le dirá, ¿cómo que películas? ¿De qué me estás hablando? Si son libros. A ver. Sí, va a haber. Quiero decir, esto va a pasar. Hay un número determinado de gilipollas en el mundo que es exponencial. Y cuanto más fandom, pues más gilipollas. Es estadística. Yo pues no sí, conozco pero... ni un fandom sano, ni uno. No lo existe. Yo solo existe. Digo eso. No, no solo existe. Hay. O sea, solo hay fandom sanos en los que son lo suficientemente pequeños como para que pues, bueno, no haya. Yo creo que es más el tiempo que el pequeño, ¿eh? Quiero decir, si llevas bueno, un año claro. de puta madre. Ahora, dale 10, 15 años a un fandom pequeñito, a ver qué pasa. Pero aquí tenemos cabezas, pues como eso, como Josep, como Punto 4 Podcast, como Cosmere.es, como Cosmirlas, como Álvaro, que realmente están dando un mensaje positivo en este sentido. Entonces, también un fandom muchas veces. Es un eco de los líderes de opinión a los que siguen. Entonces, estoy muy orgulloso de mi fandom, de bueno, el fandom de Cosmere, del mismo modo que estoy orgulloso de los creadores de contenido del Cosmere. Así que no tengo miedo. La verdad es que, bueno, yo qué sé, puede pasar, claro que sí. Es verdad que me daría rabia, y no hablo por mí porque yo soy el último mierda que ha llegado, pero me daría rabia que llegasen las películas, que esto se convirtiese en algo más mainstream. Y, por ejemplo, un canal como el de Josep o un canal como el de Sergi, que están hablando desde prácticamente siempre del Cosmere y tal, y su contenido se ha basado en eso, que vengan otros canales grandes, se suman a la ola y las visitas se lo lleven a los canales grandes. Pues fíjate que a mí eso me daría toda la rabia del mundo. Que pase. Mira, Álvaro, justamente de esto, creo que lo hablé con Josep hace poco, uh-huh. que creo que es justamente lo que va a pasar, y no pasa nada. ¿Eh? Y lo hablamos, siento, para lo mí hablamos sí sobre todo de la premiere del Imperio Final. O sea, supongamos que sale la película del Imperio Final, que y esto lo hablamos. Estamos aquí, ninguno de los que iba a ir la premiere. O sea, cuando sale la premiere del Imperio Final, bueno, van a coger personas de 500K ahora, para arriba. Ahora me voy a pegar una sobrada, pero a mí a lo mejor me invitan, ¿eh? Pues yo seguramente puede ser. No sé, yo puede casi ser. 100% seguro que la premiere del Imperio Final. Me vendo fácil. Yo también. Yo no me vendo a no ser que sea cambio de dinero. Pero yo y un ordenador. Y un ordenador, por favor, empiece para Balrog. Yo seguramente la premiere me la vea en dontorrent.com. Sí, porque vamos. Mira. No, es, no sé, es cierto que. No sé. O sea, es algo que hemos comentado y que. Pero es un negocio. Y que al final lo entiendo. Yo, en cierto pasa? Modo, lo entiendo. Sí, quiero decir, me darán envidia 100%. Eso, no, eso. Porque no me desanima porque yo me pongo. O sea, yo sé que desde el punto de vista empresarial no tiene ningún sentido a mí invitarme a una premiere. No. ¿Por qué? A una premiere del Imperio Final. ¿Por qué? Sí, sí, porque el 100% de la gente que me siga a mí va a ver esa película, independientemente de que yo le diga, ve a ver esa película o no se lo diga. Pero. Si te pillas a un creador de contenido de El Señor de los Anillos o de Juego Alex de Tronos, Capo. Ese es el público. Alex el Capo. Sí, Alex el Capo, también, pero me refiero a ya no a cosas los tan números, grandes, los sino, números de Alex. Sí, sí, sí. Cuentas, sino a algo tipo de DC y Marvel que van a ver todas las. Claro, series, o sea, sí, sí, quiero decir, cuando tú hagas. Ha pasado, película, ¿eh? Ha pasado con Anillos de Poder que invitaban a gente que, sí, que decías tú, sí, este, sí, este que sabe de Anillos, sí, de Poder. No, no tiene, pero bueno, idea, o sea, tampoco es algo que diga, guau, me hierve la sangre. No. Quiero decir, es más resignación de decir, sé que va a ocurrir, no puedo hacer nada. Es lo que hay, me va a dar envidia 100%. O sea, cuando los ve ahí haciéndose las sesiones de fotos y todo subiendo las fotos en Instagram, estaré arrancándome los pelos de la barba. Pero tú les es dirás, lo que hay. Yo tengo el Kickstarter no, que tú no tienes. Viaje poder, antes que destino. No, no, no. O sea, no es algo que vaya a hacer, exacto, pero también por cómo sé yo. pero sí, bueno, es resignación. Sí, es simplemente saber tema, qué va a ocurrir y aceptarlo. El tema de creación de contenido futuro de con series, películas, lo que sea, a mí me abruma. De hecho, yo empecé también con el canal de YouTube y mis referencias estaban claras. Una de ellas era Josep, Tamara y Ángel, lo que hacían en Cosmere.es, sin querer imitarlos, porque eso me parece una puta mierda, porque para eso ya están ellos. Sí que para mí son altas referencias. Cosmirlas, Sergi, Puente 4 Podcast. O sea, son gente que lleva trabajando en esto mucho tiempo y que lleva haciendo cosas diferentes mucho tiempo y lo hacen muy bien porque son trabajando todos mucho magníficos y muy bien. Comunicadores. Ellos. Y muy bien. Y coño, ellos tienen que ser los que tiren pa'lante los primeros con el tema de las adaptaciones. Que se van a sumar más con más canales, con más números y tal, y van a hacer el típico lo que no sabías del primer capítulo del Imperio Final. Todas las referencias. Me voy a las tormentas, que seguro que me lo cuenta mejor porque ya, pero coño, estás dentro. Lleva estás años. Claro, pero tú estás dentro. Tú, estás sí, dentro, tú ya me conoces que, de antes. El día que salga la primera película o la primera serie, el primer capítulo, lo que sea. Invitarán los de la casa YouTube, de él, esto, ¿sabes? Sí, todo. lo primero que le va a salir al nuevo de turno en YouTube va a ser Universo DC. Te cuento todas las referencias que no has visto en el primer. Pues eso es una que, mierda, tío. Es que YouTube no nos va a recomendar tampoco a nosotros, ni. No, es que son números. Y no, ya está, no pasa nada. Yo, igual que dice Josep, estoy resignado, yo estoy disfrutando del viaje. A mí me la pela el destino. O sea, a mí me jodería. Sí que me jodería si gente que ahora me está viendo dejara de verme. Eso sí que me jodería más. Pero sé que. Pero no, eso lo veo muy difícil. A mí me jodería gente, gente que le ha metido mierda a Brandon Sanderson cuando no era mainstream, que ahora se sume a la ola. No, hombre, y eso va a pasar. Y tengo nombres, o sea, vamos, eso sí que los tengo apuntados en una puta lista, eso no, sí me va a joder mogollón. Pero esto es innegable. No, pero por ejemplo, una persona que sé que va a ocurrir y que me alegro de que vaya a ocurrir porque es un creador que admiro, bueno, ya ha salido el nombre antes, Maglor, cuando se ponga a hacer vídeos del Cosmer. Pues es que yo mismo como persona que consume muchos vídeos de Lore, digo, joder, con el. O sea, básicamente, a la que se ha leído el Cosmer un par de veces, sé que es una persona que es capaz de sacar muchísima información de los libros y tal, y encima con un acabado ultra profesional. Es mente galaxia. Y a veces, a mí, alguna vez he pensado, ¿quién va a querer ver mi vídeo, la historia de Kelsier, teniendo el vídeo, la historia de Kelsier de Maglor? Y yo no quería ver el mío. O sea, yo no querría ver el mío. Josep, llegará el día en que la gente diga, ¿quién es? Llegará el día que la gente diga, ¿quién es Maglor? Irán, el Josep de Juego de Tronos. No, pero. Pero claro, caso de Maglor. Y que lo entiendo perfectamente, porque yo mismo, si tuviera que escoger entre ver mi vídeo La Historia de Kelsier o ver el de Maglor, me veo el suyo tres veces. Bueno, supongo que los creadores de contenido hacen tantas colaboraciones, ¿no? Para que el que vea a una persona y vea colaborando pueda decir, ah, pues pero, puedo picar de este. Pero que tampoco es algo que me vaya a joder, porque yo mi canal lo empecé porque no existía esto. O sea, mi canal lo empiezo el día en el que Kai 47. Otro grande. Le dijeron, oye, o sea, mucha gente le dio la turra, yo entre ellos, en los comentarios de, oye, léete a este autor, que haz vídeos de este autor, no sé qué, tal. Y un día subió un vídeo diciendo, mira, me han gustado los dos primeros del archivo, el 3 me ha parecido una castaña, así que no voy a hacer vídeos de este autor. Y Y yo en ese momento, al principio me jodió y dije, joder, tío, me hubiera gustado que hiciera vídeos. ¿Te desuscribiste? No. Y luego dije, joder. No dijo pues, castaña, dijo costra. Bueno, algo así. Lo tengo aquí clavado. Pero dije, joder, vaya pena, tío, me hubiera gustado ver vídeos. Y luego pensé, bueno, pues los hago yo. Pero joder, si hubiera vídeos del nivel de acabado de los de Maglor, por ejemplo, pues siempre será bueno esto. O sea, bajo ninguna circunstancia, aunque esto haga que mis visitas pasen a ser menos, para mí siempre será algo bueno. Bueno, de hecho, porque yo soy un fan del Cosmer. La vida con esto. Claro, es esto. Joder, si de eso dependiera mi sueldo, te diría, hostia, pues me va a joder vivo. Pero simplemente será o sea, yo antes que creador de contenido del Cosmer, soy fan del Cosmer. A lo mejor joderá mi parte de creador de contenido del Cosmer, pero beneficiará mi parte de fan del Cosmer, que existen esos vídeos. Prefiero mil veces más que beneficie mi parte de fan del Cosmer que no, o sea, a costa de que perjudique la de creador de contenido. Por supuesto. Y sí que me jodería, por ejemplo, lo que he comentado antes, en los directos, pues cuando hago directos tengo 10, 15 personas que siempre comentan. Y a esa gente dejar de verla en el chat, eso me jodería. Porque pues hay un vínculo especial, digamos. Sí, sí. Pero más allá de esto, jamás lo vería como algo malo. Solo en la situación de que llegara al punto de vivir de eso. Pero no creo que llegue a este punto nunca. Muy bien. Os puedo cambiar de tema, porque es un tema que quería hablar, pero no encontraba el momento y lo voy a meter con un calzador y me da igual. Este era el último tema, pero es que me habéis calentado la boca. Es que habláis también del fandom. Y a mí hay dos o tres cositas que me tocan un poco la moral. Y de verdad que es el último tema, ¿eh? Acabamos con esto, os dejo en paz. Pero es que sí o sí lo tenía que comentar. ¿Qué nos pasa a el fandom hispanohablante con Nova? ¿Somos unos insatisfechos? ¿Somos unos desgraciados? Porque no hay polémica que no creemos de la nada. Que si la portada de Yumi, que si no avisamos con tiempo de que vamos a traducir el Kickstarter. Que si... O sea, cualquier cosa es un drama. Me parece absolutamente injusto. Yo no, sobre todo con la de Yumi, wow, lo pensé. Dije, es que si no fuera por el dinero que da Sanderson, yo soy Marto, el editor de Nova, y os digo, os lo traducís en vuestra puta casa los libros. O sea, si no fuera por el dinero que da, lo cerraría y diría, os lo traducís vosotros. ¿Y no os parece que son cuatro? ¿No os parece que son cuatro tontos que hacen mucho ruido? Porque no creo, son siempre los mismos. Yo creo que son fans, además, muy... Incluso hay gente relevante dentro del fandom del Cosmer. O sea, yo me sorprendo en cierto servidor de Discord, siempre que hay una polémica, ahí está. Es que es increíble. Es que me sorprende, es que no lo puedo entender. O sea, no hay... Yo entiendo que uno quiera criticar cuando alguien no hace las cosas bien. Pero es que no damos ni tiempo. No lo estáis viendo, pero se está riendo José, y me está haciendo mucha gracia. No damos ni tiempo a que sucedan las cosas, ni a en catalán se llama pairles, ni a digerirlas, que ya estamos con el hacha en la mano. Cuando no es por nada, que Nova no nos debe nada, ni nosotros debemos nada a Nova, ¿eh? Pero no sé, o sea, Nova es, quitando obviamente Tor Books, la editorial que más se ha currado, que más ha trabajado, que más ha hecho por Sanderson y por el fandom de Sanderson. No lo puedo entender, estas polémicas. Yo solo, o sea, no puedo hablar por los demás y hablo por mí. Y antes dije que somos muy afortunados con tener a Sanderson como escritor y como cabeza de todo esto tan partícipe con el público. Pues que somos infinitamente afortunados de tener una editorial como Nova publicando las novelas de Brandon Sanderson. Es que para mí, de verdad, cero peloteo y cero lo que sea, desde son unas ediciones increíbles. Cero peloteo en ese sentido. Y veo ediciones de los propios proyectos secretos, ediciones de otros países. Y digo, joder, o sea, de verdad, al final la gente en general, pues bueno, el ser humano somos personas muy insatisfechas, siempre vamos a querer más, siempre vamos a pedir más y siempre vamos a quejarnos por todo. En general hablo de pero no creo que haya ningún tipo de justificación. Oye, que cuando la caguen hay que decirlo y punto. Y si puedes pedirles un poco más, siempre nunca está de más. Pero y hay que tener un poco de memoria también, ¿no? Obviamente sí, todo el mundo la puede cagar, pero no es lo mismo que obvio, la cagues obvio, una vez de 300 que has hecho bien que cagarla siempre. Pero que, y ya no es solo cagada, que hay muchas cosas que no son cagadas. Es que no en plan, cagada. Vamos a sacar la nueva edición de Mist. Vamos a sacar estas nuevas portadas de Mistborn. Es que están ¿y por qué antiguas? ¿Y por qué no saques ese tema? ¿Y por qué se llama así? ¿Y por qué sacas nuevas portadas de Mistborn y no sacas...? Esta la vi mucho. ¿Por qué sacas nuevas portadas de Mistborn en lugar de reeditar a este autor o a esta autora que ni siquiera tú tienes los derechos? ¿Te has planteado si a lo mejor no están a la venta estos derechos? O que no vende, o que no vende. Yo de verdad no entiendo nada. Yo estoy acostumbrado por el canal y por mi contenido también se ha basado mucho en cómics. He hablado con muchísimas editoriales, he trabajado con muchas en ciertos momentos. El otro día, de hecho, estaba hablando con Daniel de Cartel Comics, que coincidí con él. Y realmente, cuando una editorial hace un trabajo bueno, que se valora mucho en reseñas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego sale el tonto de Twitter y te dice que esto es una mierda porque A o por B, cuando hay un trabajo espectacular detrás con la edición, es que de verdad a mí me toca mucho las pelotas. Sí. Nova es de las mejores editoriales que hay ahora mismo en España. Uh-huh. Tío, cuatro ediciones, ¿verdad? Distintas. Es que sí. Es que pero con sí, mucha diferencia. Es que luego los grupos, para todos los gustos. Cuando ven estas quejas, el fandom de La Rueda del Tiempo, que no tienen ni libros en tapadura en castellano, el fandom de Canción de Hielo y Fuego, que tenían los libros medio descatalogados, deben pensar, es que son unos desagradecidos estos tíos. O sea, son unos desagradecidos. Pero escúchame, que va el tonto de turno y le dice, ¿por qué no me saca Robin Hood? ¿Y por qué no me saca Robin Hood? Pero tío, pero ¿en serio en un tuit de Brando Sanderson estás diciendo que saque con otra autora? ¿De verdad me estás diciendo eso? Que no. Bueno, yo digo que tampoco creo que sea un problema único del fandom de Sanderson, sino un problema sistémico del no, bueno, pues es que en otros fandoms no puede haber desagradecidos. Quiero decir, no puede haber desagradecidos en el fandom de Canción de Hielo y Fuego, que les tienen los libros descatalogados. No puede haber desagradecidos en el fandom de La Rueda. Precisamente el fandom de Canción de Hielo y Fuego al que le mete mierdas a George R. Martin. Uh-huh. Quiero decir que, pero el ser humano es gilipollas en general, que da igual que le guste Brandon Sanderson a que le guste en la comida italiana. Y también se tiene que decir, es Twitter. Tú te vas al post de Instagram al anuncio de las nuevas portadas de Mistborn y no te encuentras toda la mierda que te encontrabas en Twitter. Tú, no sé si tienen cuenta de TikTok. Tú te vas al TikTok de Nova, que no sé si existe. Hay mucho TikTok últimamente, TikToker. De Sanderson. Es la hostia, ¿eh? Uh-huh. De Sanderson, del corazón. Si es que, además que saca Sanderson el libro y al día siguiente lo tienes en español traducido, es una locura, es una fumada, tío. ¿En qué momento? Y luego te dicen, yo me acuerdo, es que claro, yo preferiría que los tradujesen, que le dirían más tiempo de traducción a Manu. Yo he hablado con Manu, hablo bastante con Manu, que tiene mucho tiempo. Obviamente va agobiado, pero es que todos los traductores van agobiados, pero que él tiene el libro mucho antes. Que es que tiene tiempo de trabajador. Yo me acuerdo Manu, cuando... Manu, entiéndeme. Que están criticando muchas veces cosas que no saben lo que hay detrás. Y eso es lo que fastidia. Porque yo que he trabajado... Hostia, he estado muchos años en la web de la casa de él. Yo pues, con editoriales he trabajado. Sé lo que cuesta hacer una reseña. Sé lo que... Bueno, hostia. ¿Cuántas veces han reeditado La Broma Asesina? Eso es un meme. ¿Vale? Eso es un meme. Caballero. Sí. Entonces, jode leer según qué comentarios de según qué gente, que además sabes que piratean los libros. Joder, que dices, métete el dedito por otro sitio. Pero yo, por ejemplo, yo estoy quemadísimo con SC Ediciones, tío. Pero muy quemado con SC Ediciones. Y muy enfadado. Y se están cargando a la marca DC porque están haciendo un trabajo de mierda cada vez más caro. Y se va a quejar la gente de Nova. En lo que decías, esto ha vuelto a subir el precio de las grapas. Es imposible leerte una grapa a día de hoy. No. Más o menos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, joder, que yo Festín de Cuervos me lo leí de salida, lo que me costó esperar hasta el puto Danza de Dragones, joder, para luego esperarme un año entero, joder, a que lo tradujeran. Ya ves. Es que fue esperar otro año más para que lo tradujeran. Y lo veía normal. Y lo veía normal. Y son dos días porque es, creo porque que es el calendario libros, de publicaciones. Sí. Claro, porque Thor lo saca en martes y Nova en jueves. Sí. Si los dos lo sacaran en martes, lo sacaría en simultáneo. O sea, literalmente es eso. Uh-huh. Bueno, uh-huh, vale. Quería saber vuestra opinión. Veo que estáis de acuerdo conmigo. Digo, a lo mejor hay alguno que se suma al tema. Bueno, pues, oye, me ha encantado tener esta charla con vosotros, la verdad. Me ha parecido muy entretenida, muchas opiniones distintas. Muy, muy, muy agradecido de que hayáis participado con tantas ganas. No sé si queréis decir algo para despediros. Pues, no, que ha sido una charla muy guay, la verdad. O sea, creo que es la primera colaboración que no va tanto del propio libro, sino de estos temas, y ha estado muy guay. Y gracias por invitarme. O invitarnos, bueno, supongo que... Álvaro dirá, no, puta mierda. Yo he estado encantadísimo, me lo digo de verdad. Además, este tipo de charlas, yo se lo digo mucho a mi novia, que hablar del Cosmere me da la vida. Entonces, realmente, como dice Josep, también ha sido una charla diferente dentro de lo que veníamos haciendo. Y te lo agradezco, Borja, te agradezco la invitación. Y además es que a Josep, a Sergi, para mí ya son dos hermanos a los que quiero muchísimo, y coincidir con ellos también es maravilloso. Así que me ha encantado estar aquí y me pasaría realmente 3 horas más. No pasaría nada, pero el podcast tendrá duración estimada. No, me da igual, pero es un tema de que tengo que dormir para trabajar mañana. Bueno, Alba, abro directo y te venga, vamos. Pues me gustaría, normalmente cierro yo los podcasts despidiéndome y demás, pero tengo que pedirle un favor especial a Josep, porque me gusta mucho cómo cierra sus libros, sus vídeos, y me haría mucha ilusión cerrar este podcast con su mítica frase final. No sé si podría ser. Sí, la acabo. Venga, va. Y como diría Brandon Sanderson, read and find out. Leed y descubrid. Piel de gallina, piel de gallina. Es como ver un video frío.